Y ahora con todos ustedes, Rancho Aparte. Bienvenidos a Rancho Aparte, el podcast anual de todos nosotros. Acá, como nos dicen nuestros amigos colombianos, belicianos, hondureños, no sé de dónde son. Esto es Rancho Aparte. ¿De dónde? Sudaca. Son sudacas, acá como dice mi compañero. Mi nombre es Simbolog, en realidad no es mi nombre, pero así es como me conocen. Y acá a mi lado está el señor Ezequiel. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas mañanas a todos. Mi nombre es Garrafo y bueno, acá estamos en un segundo episodio de Tac Tac Duken, o primero. Es segundo, es primero. El primero fue el piloto, este es, vendría a ser la es zapata. Es 0,1, es 0,2. Todavía no lo sabemos. Y además de mi querido amigo Ezequiel Garrafo, está mi otro mi querido amigo, el señor Guybrush. Buenas noches. Por ahí. Sí, buenas noches. Ah, tengo que comentar muchas cosas. No, sí. Que... Sí, dale, oh. Habla. Es el momento. Decime algo. Nada. ¿Cuáles son tus sensaciones? Y yo tengo un mundo de sensaciones. En este momento. ¿Cómo estás esta noche? ¿Cómo estoy esta noche? ¿Cómo estoy? No culpes nada, a la playa. Ajá. No culpes a la lluvia. Dirá que no me amas. No, nunca. Basta, Luis Miguel, por el amor de Dios. Acá. Oh. No, acá, vos también, viste. No, nada. Bien, acá. Saben que perfecto. Esta es la parte que no me gusta, así que pueden continuar bueno, ustedes. ¿Qué piensan ustedes de que hasta ahora este viene siendo el primer podcast anual de la República Argentina? De la República Mundial. Galáctica. República Mundial de Argentina, obvio. No, Mundial Galáctica. No importa. ¿Qué piensan? ¿Qué preguntaste? ¿Qué piensan ustedes que este es el primer podcast mundial argentina de la galaxia anual de toda la Argentina? ¿A nosotros mundial. Nos preguntás o al público? Porque... A todos, chicos. A todos. Dime algo. A todo el mundo. Mirá. ¿Qué sé yo? No lo pensé, no es tan acá. Profundo mi claro, pensamiento. Pues, a ver, pedazo de boludo, ¿por qué estas preguntas no las ponen en el coso antes de tirarla así como si nada, la concha de tu madre? Porque la buena, lo bueno es la improvisación, Ezequiel. No, pero, oiga, ¿cómo Ezequiel? No. Usted está haciendo. Te llamás Ezequiel. Juan. Nadie me va a decir Juan en todo el programa, así que intentalo. Nadie me va a decir Ezequiel en todo el programa. Yo te lo dije tres veces ya, así que... Bueno, está bien, listo. No tengo ningún problema con mi nombre igual, pero bueno, no es como bueno, perfecto. Como ya sabrán, ya tuvimos un programa anterior. Algunos no los habrán escuchado, algunos sí. Probablemente deje de existir después de que aparezca este. Probablemente pase por una edición... Lo veremos después porque hubo problemas. No la de... voy a hacer yo esa edición. No, sí, la hará otra persona que está que acá. Se encargue, que se encargue mis tijeras pueden ser responsable bravas. De las palabrotas que dijo hacia cierto punto. Claro, claro, sí. El hombre de manos de tijera, Gabriel Stripwood, va a cerrarlo. Tenía problemitas. Sí. Así vamos que... a ver si lo está bien hoy, esta noche. No bardeo nada de esa estatura de mi vida, me bardeo solo, así que... Y bueno, buenas noches para todos. También presentamos a Gaimo, la parte emo de Guybrush. Son huevos, chabón. Así que bueno. Antes que nada, la gente que nos está escuchando, a los podcasteros, escuchas, sería. Vamos a decirles que este más o menos es un podcast de... videojuegos, películas, series, todo lo que es el ambiente geek. De cualquier pelotudez. Lo que se nos ocurre. Claro, claro. Encima aparece cierta persona que voy a dejar de ver porque habló justo ahora, así que lo voy a sacar. No importa, después hablaremos de esa persona. Y bueno, ahora creo que, ya que estamos hablando de otras personas, me parece que es importante saludar a toda la gente que nos estuvo pidiendo que hagamos un segundo podcast, ¿no? No sé ustedes qué piensan. Sí, me parece perfecto. No sé si se lo merecen. Pasa que hubo mucha gente que no nos pidió un segundo podcast. Como bueno, fueron tres nada más. Fueron tres. Nada más. Fueron más personas. Fueron tres y los mandaron, boludo. Onda. Claro. Dos. No. Sí. Además de esos tres que están ahí, que son el Fabi66, Diego Woronka, y Darío Varela, que vamos, son Varela. Nuestros tres suscriptores, creo, del canal de YouTube. No, pará, tenemos más, son como 12 suscriptores. Vamos, Rancho Aparte. A ver, pará, los estoy buscando acá ahora mismo. Hagamos un Patreon entonces, boludo. Pará, sí, más vale esto, olvídate. Ya está, esto es lo primero que hacemos. Sacamos el Patreon e invertimos para hacer un nuevo mejorado Rancho Aparte para todos. Ya te digo quiénes son. Acá están, mira. Bueno, tenemos a Emiliano Arcángelo, Tierra Freak, Inborok, Guybrush, Freepwood. Somos nosotros. ¿Por qué estoy suscrito a eso? Sub-Unodor, What the Fighter, Emanuel Zuriano, Roman vs. World. What the Fighter es el querido Darío. Mira, no sabía. Sí, bueno, sí. Adion, The Black Warrior, es como Metal Warrior, pero no es Warrior. Pero negro. Y David Woronka. Ahí bueno. Pará, si Woronka es el apellido, perdoname por haber dicho Woronga, pero bueno. No. Perdón, no se va a volver a repetir. Charlie, la Woronga de chocolate. No. Me acordé de Jingo. Es muy turbio. ¿De quién? No sé. No, no importa. Ah, listo. Saludos también a la señorita psicóloga del grupo, creo yo. ¿Qué? Ah, sí. Por lo menos mencionó la psicóloga. Sí, la verdad, le tenemos una gran estima. Está viajando en este momento. Está en el medio del micro. Sí. Yo le prometí un lápiz de carpintero cuando llegue, porque se va a tener que dibujar una línea en alguna parte del cuerpo. Sí, son bastante horas arriba del micro y va a quedar más plana de lo que está, pero bueno. No, eso. Ese chiste lo hizo ella misma con nosotros presentes. Ese chiste lo hizo ella misma con nosotros presentes. No, pero no es lo mismo. Yo si fuera el Pipi, te agarré el te machete. Cago trompado. El Pipi no va a escuchar este programa porque... cortaría las bolas con el Pipi puede estar jugando al Dota mientras escucha esto y se va a levantar del sur, se va a venir en Sulky hasta acá y te va a cagar trompada. Yo no me hago cargo... Yo voy a decir que fue Guybrush y listo. A mí a la psicóloga no me la tocan, ¿eh? Yo... Nada, es bastante un cariño grande a la señorita Laus Pilgrim, Laura Ornetti. Sí. Como no, la mando en cara. La mando en cara, sos un hijo de puta, no tenés código, boludo. Sí. No. Hey, chicos. No. Bueno, ya saben, no tienen que hacerse amigos de Inborok porque después te mandan cana. Igual que se llamaba Laura, no era muy difícil de averiguar. El apellido, dale, ¿querés decir el DNI también? 33 millones. Ah, no. No creo que sea 33 millones, ¿eh? Sí, yo soy 33. ¿Por qué no? Sí, y tiene un año menos que yo, ¿eh? Entonces será 30. ¿Tiene un año menos que vos? 34. Como 34. Bueno, redondeamos, muchachos. Bueno, no, me apuré, boludo. Vos me estás apurando. Saludamos a. Saludamos a Paula, a Ani, a Germán, a Darío, que nos acabamos de mencionar, a. ¿A quién más? Al puto de Mar del Plata y a su querida señora. Al puto de Mar del Plata que vino hace poco. Y a su querida señora. ¿Quién es el puto de Mar del Plata? ¿Cuántos putos conoces de Mar del Plata, boludo? Dale. Señor Dr. Funkestein. Saludo grande a Aileen. Excelente. También saludamos a Facundo y a Yanina, que hace poco exactamente, también exactamente. Estuvimos compartiendo varias birras también. En realidad fue un café, creo, pero no importa. Sí. Bueno, un café irlandés, déjalo ahí. La próxima me invita el medio, boludo, onda. Yo lo tuve, así que no me digan nada. No importa, ¿qué más tenemos para saludar? Sí, fue cuando fuimos al cine. Otra vez no nos juntamos. Entonces no me digas que no te invitamos. Estabas vos. Ok, no entendés el chiste. No importa, después lo que chicos, rápido. Si nosotros no entendemos el chiste, los que lo escuchan menos lo van a entender, ¿eh? Los que nos escuchan no importan. Onda, acá esto es una charla privada. It happens. ¿Usted dice que no, esto no va a salir a ningún lado? Sí, yo no tengo problema. Yo estoy por inercia, pero sí. No, Néstor, bueno, ¿cómo por inercia? Fuiste el primero en hinchar la bola, ahora vas a grabar 24 horas, este podcast va a ser de 24 horas. Deja de mentir, hijo no, de mentira. Puta. Nah, si ven el numerito en YouTube van a ver que va a ser de... Yo solamente soy invitado a podcast de primer mundo, como Tatar Duggan, que hoy me invitaron y me dijeron, por favor... ¿A quién? No, lo podemos nombrar. Lo podemos nombrar, pero antes de nombrarlos, yo creo que deberíamos nombrar el porqué de Rancho Par. Y quiero darle la posta al chico Garrafa acá. Porque ¿por tengo yo, acá al lado? Me mandaste en cara. ¿Por qué yo? Porque vos fuiste el primero que dijo, tenemos que hacer un podcast todos juntos. Por eso mismo. Ah, pero estoy contando los orígenes de Tacta Duque. No sé si estoy... Contá, no, no, no. Se muere, por putos. Contá. No. Estás contando los orígenes de... Bueno, pero los de Tacta Duque también. Están ligados. Bueno, lo hago rápido y cortita y sin repetir. Como la tuya. Muy chingo. Quería hacer un podcast con estos dos demonios que están acá conmigo y Saki y Jingo. Yo me puse corbata, disculpame. Bueno, dale. Gracias, chicos. Después le cuento el chiste de otra vez. El cornudo de Saki, bueno, no, cornudo no, es muy feo decir cornudo. El hijo de puta de Saki me decía, no, pero ¿sabes qué? Sí, lo hacemos boludeando, nunca hicimos nada. Jingo se me hacía el boludo y de repente, un día sale Tacta Duken y dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer Rancho Aparte. 4 meses después salió Rancho Aparte y 1 año después salió este capítulo. Número 1/2. Barra, así que no sé, esa es la historia, al menos que más yo o menos tengo, esa es la de la historia que yo tengo en mi registro. De ahí el nombre, ¿no? De ahí el nombre. En fin, nosotros estamos acá para hablar con ustedes, los podcast escucha. Nosotros más o menos queremos más caminar todo lo que es videogame o videojuego. ¿Por qué videogames? Hoy vamos a hablar de videogames. ¿Qué es esa cosa palermitana, la colcha? Sí, no sé qué me pasa, chicos. Palermitana, pero ¿por qué no me chupas un huevo, pelotudo? Tengo más calle que vos y... Mirá, No, disculpame, Disculpame, acá se va a tomar una... Bueno, pará, si hablamos de calle... No salí de Capital y me decís tengo más calle, no me eches la huevo. Claro, a mí no me eches la huevo. Sí, dale, entre... Olivos y San Martín, mirá. Igual tiene razón, con los años que tiene que tener calle, porque si no... Sí, no, sí, obviamente. Tener 6 décadas no es para cualquiera. O sea, van a ver cómo llegan ustedes, boludo, van a ver cómo llegan. No saben. Y yo, la verdad, que bastante mejor, porque duermo todas las noches. No sé, negro, las chapas ahí arriba no disimulan mucho, No te vas el pelotudo. Yo me pelo y quedo mejor que vos, negro, No sé. Quedo mejor que vos. ¿Querés probar? Nos pelamos, Yo tengo drama. Dale. La próxima pelate y cuando yo te pelado... Me gusta que empezamos a desafiar en medio de un podcast. Pero me chupa un huevo. Me gusta no haber estado incluido en esa disputa, así que fantástico. Pelate, puto, vos también. ¿Regresamos? No, yo no. Demasiado que me afeitaste hace poco, No, porque le chingaste la afeitadora, te afeitaste, hijo. Puta. Sí, bueno, ocasiones especiales también, pero no importa. Y yo que pensaba que la... ¿Cumpleaños la y barbis, va? Y yo que pensaba que la idea era bardear a Tacta Duque, nos terminamos bardeando nosotros. Chupa, es muy lindo esto. Claro, ocasiones especiales, cumpleaños, barnizada, ¿qué más, boludo? Te bardeas solo, sobre todo con el último episodio que sacaron, que es... ¿Cuál? Nosotros también robamos parte 2. Ah, o sea, lo escuché. No escuché, no importa. No. No te perdés de nada, boludo, no te preocupes. No te perdés de nada, pues son noticias tan temporales que no, la verdad, nadie le interesa. Lo más lindo es que la gente se lo festeja, viste. Oh, no sabes. Bueno, pregunta, muchachos, como para... Porque capaz que está escuchando esto y dice, pero ¿y esto en qué momento van a hablar de algo? ¿De qué vamos a hablar, Gay Bruce? De jueguito. Toso. No, bueno, pero ¿cuál es el tema indicado de hoy? Y hace un año hablamos de la 3, así que como nosotros también robamos, habla de la 3 de vuelta. Vamos a hacer. Pasa que es otra edición de la 3. Claro. El año pasado fue 2015, estamos en 2016. Claro. Está la de 2016, gracias por todo. El próximo capítulo, ya saben, julio 2017. Claro. Sí, esperen junio. Junio 2017. Como dijimos al principio, este es un podcast anual. Sí, eso está por verse. Sí, bueno, sí. Si la gente lo quiere, lo hacemos. ¿Cuánta gente lo tendría que mensual, querer? ¿Mensual? ¿O semanal? ¿O quincenal? Tecta Duken, nosotros sí queremos dinerito, así que si quieren aportar con algo. Sí. En cualquier momento sacamos Patreon y. Estás pagando a laburar, la puta que sí, te parió. Es ya está abierto el Patreon, así que si quieren Patreon barra. No sabes ni cómo es, no sabes ni cómo es Patreon, hijo de puta, déjame mentir. Patreon.com/ Me das vergüenza, boludo, me das vergüenza, anda a laburar ese. Andá a vender la Wii U, dale, andá. ¿Ya la publicaste? Ah, sí. Bueno, si alguien quiere una Wii U, le pasa. ¡Qué triste que sos! ¡Qué triste que sos! Tiene un año de uso nada más. Ah, y sí, bueno. Y dos juegos, porque mucho más no tiene. No, no, no, tengo bastantes juegos. Pero, tengo che, te vas a perder de jugar al Zelda, boludo. Es que nada, ni pedo, boludo. Es puro goma el Zelda, al final. Hace dos años. Estás conmigo, estás conmigo que Zelda es solo una canción. No, tampoco la pavada, pará, no digas boludo. Es un juego decente y una canción muy buena. No me hinché la bola, pero... Escuchame. Perdón, dejame un minutito que la guardé. Escuchame una co. Nada. Dejalo para Nintendo. Chicos. Antes que todo. Lo dejamos para Nintendo porque no hay mucho para hablar de Nintendo. Antes que todo, creo que deberíamos hacer un corte quebrada para después poder seguir. Ah, bueno, llegamos a los 50. Porque necesitamos un tema para relajar los humos porque estamos bastante nerviosos, me parece. ¿De quién va a ser el primer tema? ¿Tuyo, mío o de Limbo? O de Limbo, sí, dale. Bueno, el tuyo puede haber sido ese, ¿eh? No sé, qué sé yo. Bueno, vamos al tema y después... No, que alguien sea claro de quién va a ser el primer tema. Bueno, no sé, boludo, no me produzca el programa en vivo ahora. Yo te lo produzco cuando quiero. Va a ser tuyo, Guybrush. Listo, mira, seguramente vamos a terminar escuchando... Seguro va a ser de Dark Souls. No, va a ser... Otra hora de Dark Souls va a ser. Mira, debería, no, pero no. Va a ser seguramente un buen metal mongol, porque hay que escuchar más metal mongol. Los chinos eso no... ¡Mongol! Bueno, no vamos, son chinos. Vamos al tema. Vamos al tema que se llama ¿cómo? ¿Mondongo? ¿Cuánto? No. Vamos al tema. Che, dale, pará. Vamos al tema. Escuchame una cosa, pará. Mirá que no tiene que... Ojo con el copyright, No tiene que ser un tema original, tiene que ser un cover. Bueno, ya buscaré algún chino que toque el tema. Por eso. Minchero, bueno. Un chino que toque el tema. Vamos con el tema, vamos bailando con el tema seguimos con el segundo bloque con toda la E3. Bueno, arrancamos, muchachos, porque si no termina más. ¿Qué te parece el tema ese? Decime. ¿Qué tema? El tema que acaba de pasar. Sí, no, sí. Muy bueno y una garcha al mismo tiempo. Porque no sé qué puso. Bueno, perfecto. Estás re atento, me encantó. Por supuesto. La parte muy buena fue el tema de Metal Mongol. La parte de garcha fue Lucas Ativa. No te preocupes, es un cover dúo. Para. Fue un cover muy raro, entonces. Sí. Un cover muy raro. ¿Vos seguís poniendo chino? A ver, vos. Te van a pagar la ladera, hijo de puta. Y vas a tener a Fun que esté robándole. Con... ¿Qué fue? ¿La primera convención? ¿La primera empresa que anunció? Charla. Que era EA Games. ¿Cómo? No sé, la verdad que no la vi, así que no sé qué contar de esto. Tenemos para hablar de, bueno, EA se dedica más que nada a hacer el juego de deporte, ¿no? FIFA, NHL, No, para empezar, EA es una es un publisher, no es una... Bueno, sí, pero se dedica más que nada, o sea, más que nada... No, bueno, pero tenés Battlefield, tenés Titanfall, bueno, tenés sí, Master obvio. Tenés el Fe, que no sé qué carajo es esto, tenés el Battlefront, tenés el Humo Fe tapado... El Fe es el juego este parecido a Lori. Otra vez. ¿Por qué el Battlefront otra vez, boludo? ¿Qué es esto? Uy, dale, Limbo, habla de esto que no bueno, sé qué es. Lo que puedo decir de los juegos de deporte de EA es que no se gasten a comprar uno por año, la verdad no vale la pena. Gráficamente no cambia tanto, así que si tienen el 2016, ni se gasten en el 2017, la verdad, es lo mismo. No sé qué piensan ustedes de eso. Sí, no me gustan los juegos de deporte, así que... Sí, la verdad, mucho para hablar de lo que es deporte no tenemos. El NHL 2017 no sale el nombre de Dani. No sé si el 2016. El este año era eso. Claro, 2016. Ah, entonces no lo compren, chicos. Si es 2016, cómprenlo porque por lo menos. Claro. Saluditos a. No, bueno, Global. Los juegos de NHL están buenos, che. No me gustan los juegos de deporte, negro. Bueno. A menos que se puedan sacar los brazos o tirar los cohetes. No. Bueno. Claro, tipo NFL Blitz o algo así. Sí, yo pensaba más en un. No sé. Bueno, no, la verdad que no pensaba ninguno, ¿qué, pero... ¿Qué carajo se presentó? Aparte de FIFA y Madden y todo eso. Estuvo Battlefield 1, que fue, ese la verdad... Me pareció puro humo, me pareció. A mí me gustó. ¿Te pareció? ¿Te gustó? ¿Por qué te pareció humo ese? Decime. Bueno, a ver, pusieron un gameplay que estaba aceleradísimo. Parecía que estaban jugando a... Sí, lo anoté eso. Cualquiera. El chabón apuntaba apuntaba muy rápido. Era, los chavales decían sí, porque va a ser un gameplay demasiado rápido y qué sé yo, y no. Sí, no realmente no fue así, fue una vendida de humo. Yo también los Battlefield me chupan un huevo, así que sí, la verdad nos cuesta bastante los Battlefield. Tuvimos una experiencia con el 3 hace poco y creo que jugamos dos veces y lo borramos a los 3 días. Así que no es lo nuestro, Battlefield tampoco. Después estuvo Titanfall 2, sí. Como presentado. Yo le tengo algo de fe, ¿eh? A mí me gustó. Sí, o sea, la gente lo va a jugar durante una semana, más o menos. Sí, probablemente sea eso y que no lo voy a comprar a full price. No compraron el 1 que estaba a 4,90. No creo que mucha gente compre el 2. No, bueno, igual, a ver, ahí voy a recalcar del Titanfall 2. Es que presentaban el modo single player. Que algo como, ahora tiene single player, chabón, no sabes. Es un juego en serio, ¿no? Que va a durar encima, ¿cuánto? 4 horas, seguro, como todas las porongas de Call of Duty. Después el juego era lo mismo, ¿no? Era el mismo juego, déjense echar la bola. Sí, pero, o sea. Un par de cosas que, o sea, al no haber jugado el 1 es como que me parecen interesantes, así que... Si no, está en una sale barata... El 1 va a estar más barato, comprate el 1, va a estar más barato, va a ser el mismo juego y listo, ya está. ¿Para eso me compró? Te lo van a tener, bueno, te lo van a tener si que... gastar full price, un juego... No voy a comprar full price, obviamente, full price no lo voy a comprar. No veo a nadie instalando Origins, así nomás. No, yo tengo Origins. Todos tenemos Origins. Para el Battlefield 3 que estaba gratis y nos duró una semana. Bueno, y después también estuvo Mass Effect Andromeda, que fue trailer más que nada, ¿no? No caso en fútbol yo de Mass Effect. Yo más o menos, pero la verdad que como es para el año que viene, hablar de algo sí, que falta es hablar un año, muy, es muy antes y la verdad no tampoco es lo nuestro. Y después estuvo el Fe, que es una especie de Ori en 3D. No sé si llegan a verlo. En 3D, loco. ¿3D? No, se escuchó, porque lo dijiste fuerte, se escuchó el 3D. Vamos, 3D, loco. 3D, vieja. Una garcha. Tirá los platos. Sí, diera lindo 2D, para que lo cambiara. Ya está. Y Battlefront, que ya se dan cuenta que fue humo, porque todo bien con la franquicia, todo. Lo de Battlefront, lo que presentaron fue las misiones de la X-Wing, o sea, la nave en X. De Star Wars. Sí. ¿Eso no pero... era VR? Claro, en sí. Modo VR. Fue eso lo que más o menos presentaron. Como idea está bueno para usar el VR, pero... creo que todas las charlas más o menos tuvieron su parte VR y no sé si ustedes están muy emocionados por la parte de VR. Yo por ahora no. Para nada. Tengo mi monitor ahí, tengo mis cosas acá. Es como que... Con lo que yo... sale, no. O sea, si es en la casa un amigo para probar un rato, y sí, obviamente me va a gustar, pero no pienso pero... lo mismo que sale la consola para el VR. Es el choto. Si tengo... Pero bueno, es lo que sale. $399 por casi 15 pesos, que serían, ¿no? Son 5.900. Me compro un i7 con eso, más o menos. No, gracias, paso. Ay, el Master Race me compro un i7. Vamos, PC Master Race. No, no soy Master Race, boludo. Aguanta vos Play, entendiste boludo, todo. Anda, boludo, anda a jugar al Batman, a ver si te anda la cosa. Vos entendiste todo, Pablo. Al Batman. A mí me anda. Lo juego en Play. También, bien. Pelotudo. Bueno, por eso. Dale. Preguntale a Jingo si le anda. ¿Qué es esto? ¿Y después tapado vas a sin querer? No, es eso, un juego que se había... ¿Por qué estás leyendo todo eso? Porque está escrito en la minuta. Y pero está escrito ahí, pero no, no tenés que decir todo. Es como, eran mis ideas, yo te lo dije porque eran mis ideas. Ah, bueno, está bien. No lo leas todo, no es necesario, no, gracias. No lo leas. Lo que habían dicho ahí es que probablemente salga una IP nueva con un juego por el estilo de Assassin's Creed, pero la verdad ni lo vimos. Así que, no, ni siquiera se gasten en eso. ¿Y qué significa más o menos... el signo de pregunta y después el corchete? Perdón. Oh. Las preguntas, sí. Es, más o menos fue eso la charla de EA. No la vi. Una cagada. Nos pareció bastante pobre a nosotros. Sí. No. Menos mal que ni la vi. Bueno, la siguiente, que fue, o sea, que estuvo un poquito más entretenida. La siguiente fue el mismo domingo, un poco más tarde. ¡Domingo! Ahora terminé el chiste, bueno. Dale. Domingo a las 11 de la noche de Argentina presentaron el Overwatch Champions. Ah, no, digo, el Quake Champions. Disculpame. El Overwatch no puedes cambiar las armas, así que lo que está diciendo es totalmente falso. No sé. Lo que pasa con la Blizzard, inventó el shooter, boludo. Inventó el shooter, inventó el MOBA, inventó el MMORPG. Un par de meses después de Overwatch, tenemos el Quake Champions. Dale, chavo. Estás jodiendo, ¿qué es el Quake ese, Champions? Dale. No seas tan asqueroso. Disculpame. No seas tan asqueroso, hijo de ¿qué puta. ¿Qué salió antes que el Overwatch? Salió sí, el Team Fortress 2. Hijo de puta. Ah, bien. Hace 20 entonces, años atrás, las coches. Mira, voy a reformular una idea y la voy a usar yo de hace 20 años atrás. Bueno, es lo mismo ¿quién que hizo Bethesda. No ves que Blizzard inventó lo medieval, inventó los ojos, claro, no sé nada. Papá, ¿qué estás flasheando? Escuchame ¿qué una cosa. Disculpame. ¿Blizzard inventó los orcos? Sí, más vale. No, Blizzard no inventó los orcos. Sí, más vale. ¿Sabés quién inventó Blizzard los orcos? Inventó todo, papá. Tolkien inventó los orcos. Vos no entendés nada. Tolkien trabajaba en Blizzard y cuando renunció, ahí escribió. Tolkien, cuando Blizzard se inventó, estaba muerto, así que no me digas eso. No, eso es lo que a vos te quieren hacer creer. Como el hombre de la luna, ¿no? Vale, claro. Claro. Escuchame una cosa. ¿Qué carajo es Quake Champions? Quake Champion es un shooter tipo Quake Live, no Overwatch. Es más Quake Live que Overwatch porque vos podés cambiar las armas. Ok, ¿qué es Quake Live? Quake Live es un shooter de arena. Es multijugador todo el tiempo en una arena donde sinceramente se cagan a tiros todo el tiempo con armas que están tiradas en el piso, medpacks, boost de energía y armadura y cosas así. La verdad a mí me pareció muy interesante, me gustó bastante lo que vi de Quake Champion. La verdad tiene mucho potencial, en mi opinión. Garrafo ya sabemos que va a decir que es ¡ay! Overwatch. Vale. Pero me gustaría saber la opinión de Gaius, que tiene un poco más de sentido. A mí el Quake me gusta, siempre fui más del Unreal, pero es Quake. Sí, igual dejá que salga, va a faltar como 2 años. Y esas cosas anticipadas y ese humo a mí me termina embolando. Sí. Mostrame cuando ya juego esté, no te digo saliendo, pero... Hubo un video de gameplay. Sí, un video de gameplay. Sí, pero dale, el cortito, eso... Pero sí. Mínimo debe ser alfa, negro. Onda de ahí hasta que salga. Ah, bueno, supuestamente no, cada alfa, personaje alfa, va a tener un stat. Vos vas a usar todas las armas y eso le da variedad y todo lo que vos quieras. A la larga van a haber 2 personajes que van a usar todo el mundo. Todo el mundo se va a disparar, todo el mundo se va a matar. Y si el juego no es gratis. Es la idea del juego. La idea del sí, juego. Pero si nadie se dispara, es un fracaso. Qué pedazo de boludo. No, la verdad es que me chupó un huevo en este momento. Dentro de 7-8 meses, cuando ya se sepa algo más, hablamos. Pero ahora, para el próximo del podcast, sí, del año que viene. Además, anunciaron una QuakeCon, que es donde va a salir bastante contenido del juego. Así que ahí es donde es. No, anunciaron que en la QuakeCon iban a presentar. ¿Tú qué dije eso? Que anunciaron una QuakeCon. Que anunciaron que en la QuakeCon. Ah, bueno, yo te escuché más. Bueno, lo bueno. Destacable es que va a salir solo en PC, así que si tienes una consola, métete en el orto porque te va a andar en PC nada más. Vamos, la PC. Sigan con la PC, chicos. Pasamos al resto, que es el Hearthstone Legend. Ah, no, cierto. El Elder Scrolls. Uy, Legend. ¿Cómo estamos hoy con Blizzard? ¿Qué es esto, Es un juego de cartas de bien el estilo Magic. Magic, no Hearthstone, ajá. Magic. Claro, que la verdad mucha atención no llega a prestar, porque la verdad es bastante poco lo que muestran y recién solamente voy a poder dar una buena opinión cuando juegue el juego, más que nada. Más que eso no tengo para decir. ¿Gabriel, algo? Yo del Hearthstone no salgo porque a mí me gustan las cosas simples y... Vamos, papá. No, lo estoy diciendo como un elogio. Es decir, no entiendo el Magic, onda. El Hearthstone es... Papá. Ah, ve el numerito más grande que el otro y ya está. Sí, igualmente una vez que salga vas a tener un tutorial y va a ser mucho más fácil que lo entiendas. No, posiblemente. No creas que va a ser muy difícil. Si fuera de Dark Souls, lo jugaría con más ganas. Como el del Witcher, bueno, ¿no? Oh. El de Witcher yo lo jugué cuando lo jugué esa... 3 horas que no. Juego el Witcher. Ah, sí. Ah, bueno. Está bien. Yo jugué el juego que está dentro del Witcher. No quiero decir que sea el mismo. Jingo me hizo lo mismo, boludo. Y no, pero vos cómo vas a jugar algo que no salió. No, pero déjame terminar de hablar, boludo. Anda. No. Yo ya sabía que estaba ese juego en el Witcher adentro. Pero vos claro, hay que ver si es el mismo igual. Poco. Onda. Y capaz que está más pulido, más modificado. Con algunas cositas nuevas. Si no son unos chorros. Sí, qué sé yo. No sé. Que se curta. Después salió el Skyrim Remastered, o sea, un juego del 2010, 2011, remasterizado. Eso que uno ya hace como... Eso que uno jugó hace 3 años, empecé con los mods. Bueno, ahora lo sacamos a la consola. Claro, es lo mismo. Fue un poco la desilusión, o sea, muchos esperaban lo que era un Elder Scrolls 6 antes que un Skyrim. No sé. Se hubiese rumoreado de antes, capaz. Yo hubiese esperado que cambien el formato de Free to Play el Skyrim Online. Le hace falta un impulso. No sé si está tan totalmente mal. ¿Totalmente free to play, decís? No, bueno, como casi el 80% de los MMOs bueno. Onda. Hacerlo. Sí, pero a ver. Y podés pagar que en tu no cuenta puedes tener. No voy a decir nada. No estoy bardeando. No saltes porque no te estoy bardeando Blizzard. Estoy diciendo que. No, al contrario. A ver, hoy es en que, día. Es que hoy si en salta, día... salta todo. Ese es el problema. Hoy en día. Hoy en día no lo meterte... juega ni Carlota, boludo. Dejame por eso. Pero pará, déjame. No, como 7 millones que lo juegan. Estoy no, acá. No sea mentira, esa comida se va a ver 7 millones jugando de eso. Son datos oficiales. No, 7 millones de cuentas, pero jugadores activos al mismo tiempo, 7 millones ni en pedo. Ahora sí, cuando Lisa dice que son 12 millones, no, son todos jugando al mismo tiempo. Ahora, yo entro y los cuento, me dicen. No, hoy en día no son 12 millones. Son 12 millones, pero cuando se anunció la Warlords of Dragon, cuando se publicó Warlords of Dragon, eran 10 millones ese mismo. Estamos hablando de Blizzard, chicos. ¿Por qué estamos hablando de Blizzard? Pero a lo que voy es que hoy en día que salga un MMO pago, olvídate si tiene cuota, no puede competir. Es decir, lamentablemente no puede porque es muy complicado. No porque sea mejor o peor, simplemente porque no puede competir. Y sí, pasa que hoy en día un MMO es difícil. Entonces hoy en día un MMO sí o sí tiene que ser el modo free to play. O a lo sumo, como el Guild Wars, que es muy bueno. O ser World of Warcraft. O como el Guild Wars 2, que es muy bueno. Y que lo que tienen que hacer es comprarse el juego a un precio módico, creo que son $20. Y ya está. ¿Bajó? No, está a $20. Y hay una versión con más chiches, que está creo que 39, una cosa así. Lo voy a corroborar, mirá que vas a quedar mal en público si me estás mintiendo. Uy, no sabés, no voy a poder dormir, justo por eso. Tengo tantos quilombos en mi vida que hablando, por eso no voy a poder dormir. Hablando de MMOs que no juega nadie, Dark Brotherhood, el DLC de... Es hermoso. La expansión del... Bueno, de... hablame, Guy, de esto que no tengo la más puta idea. La Dark Brotherhood era una facción del Skyrim, era unos asesinos, contrataban... cuando vos eras parte de la Dark Brotherhood te contrataban para ir a asesinar X cosas, bla bla bla bla bla bla bla. Bueno, aparentemente, creo que es en el online esto, ¿no? ¿Siendo? Sí. No sé, si no sabemos, bueno, yo. No, yo sé lo que sale la Dark Brotherhood en lo que es el Skyrim, en el online no llega a jugar tanto. Que calculo que le agregarán a esa facción y con eso obviamente claro, más mapas, más misiones, más tu vieja. Sí, deben poner eso. Bueno, te voy a quedar a hacer quedar como el orto en público frente a todos los radioescuchas, porque el Gear Wars 2, la edición estándar, está en $50, la edición deluxe $75 y la edición definitiva de $100. ¿Qué tiene? No voy a poder. Igualmente, el Gear Wars estuvo gratis un tiempo y sí. Recién cuando no, salió la expansión. No, un mes. El Guild Wars es gratis para jugar, ¿eh? Claro. Si vos compras la versión, te habilitan algo más, que será, no sé, más espacio en el storage, más personajes por cuenta. Yo jugué hace muy poco y es gratis jugar al Wildor. Vale. Totalmente. O sea, si me interesa gratis. Que lo vaya a chusmear. Seguimos con. Seguimos con Bethesda, que presentó algo de Fallout 4. ¿Qué presentó, Bimbo? ¿Qué es eso? Bethesda sigue en su caballito de batalla, Fallout. Creo que es lo más importante con el Elder Scrolls hoy en día en Bethesda. Presentó dos DLC, uno que es de más que nada de diseño de bóveda, que aquellos que hayan jugado Fallout Shelter vendría a ser haces tu bóveda pero directamente en el Fallout 4, o sea, puedes mejorar a los mismos viewers o gente de los bots. Y la verdad, para la gente que le gusta mucho construir y diseñar, y la verdad está bastante bastante lindo. A mí me copó, no soy tan de ese estilo, me gusta más lo que es la historia y la exploración. Pero la verdad está bastante lindo, está copado y le tengo fe. Vos ahí, a vos también te ha gustado. Me gustó muchísimo lo que vi. Es decir, todavía no empecé el Fallout 4, como voy, lo voy a empezar en el 2024 más o menos, pero... Yo te lo voy a regalar, no te preocupes. No es por comprarlo, ¿eh? No es por comprarlo. Tengo lo poco tiempo que tengo... Papá. Primero no tengo ganas de jugar últimamente, a nada. Y cuando tengo ganas de jugar a algo, tengo como 5 o 6 cosas a mitad de camino. Entonces como que, la verdad... Ya, sí. Es como que quieres darle con todo. Sí, pero... está muy bueno. Me gustó lo que también anunciaron el Fallout Shelter para PC. Sí. Antes que eso, también anunciaron otro DLC, que o sea, este DLC de los Vaults va a salir en julio y el próximo DLC en agosto va a salir el Nuka World, que lo que yo me imagino será como después de toda la guerra y el bombardeo y todo, lo que vendría a ser Disney. No, porque eso es lo que pasa al principio de todos los juegos. O sea, spoiler. Yo no lo sabía. Lo que yo me imagino es que hicieron a Nuka, que vendría a ser Coca-Cola, hicieron que hagan un Disney de Nuka-Cola y qué pasó después de todo el bombardeo. Así que es como una temática bastante interesante y le va a crear algo más de historia y una superficie bastante amplia más. Más todavía de lo que le agregó el último DLC, que fue Far Harbor, que la verdad es son 20 horas más de juego, así que creo que va a estar al mismo escalón. La verdad me gustó bastante. Después Fallout Shelter anunció que ahora vas a poder, con los dudes que mandás afuera, puedes hacer meterte dentro de las quests, puedes ir a buscar cosas y todo, vas a tener un modo de combate y lo mejor de todo esto es que va a salir para PC. O sea, si a vos te costaba mucho jugarlo porque se te acababa la batería cada rato, sí. No, ya no vas a tener que hacerte tanto problema. Me ¿sabes? Gustaría que te deje pasar lo que vos ya tenés hecho a la PC. Sí. No habría que ver cómo es la cosa de compatibilidad. Si está muy complicado, eso sí, pero estaría bueno. También Bethesda anunció la demo anunció una demo de Doom para toda la gente que quiera probarlo esta semana. Uh-huh. Yo la bajé, no lo jugué todavía. 6 GB, apurate porque se te termina, negro. 6 GB, sí, lo jugué 10 minutos y a los 10 minutos dije, me aburrí. Lo sabe. ¿Sabe que me pasó lo mismo? Está muy bueno, ojo. Mi máquina se lo bancaba en un nivel medio alto y se veía hermoso ya. Porque la verdad se veía hermoso a 60 frames, bla, bla, bla, bla, bla. Y a los 10 minutos dije, ajá, abusan mucho de eso de que cuando el enemigo brilla un poquito, vos apretás un botón y automáticamente te muestra como le pega una piña. Pero quiero tirar telito, man. Onda, no, y... déjame matar. Para explicar no, mataba, que, no, pero... que no jugó. La cosa es así, vos al enemigo le disparás hasta que llega un punto que lo debilitas o lo trastabillás, como dicen en el juego. Y ahí es cuando vos podés activar la secuencia de acercarte y... ¿cómo es que se dice? Meter una toma final, un golpe definitivo, claro, que es sacarle la mandíbula. Sentenciarlo, me sale, pero no. Claro, hacerle una fatality, ponele. Claro, no. Entonces lo matás directamente con una toma, que es pegarle una piña, una boludez así. O sea, no es que... Sí, no sé si hay abuso de eso porque es algo que podés usarlo o no, pero... ¿qué pero te pasa todo el tiempo y me emboló a los 10 minutos. Imagínate que eso dura supuestamente, según Tingo, unas 12 horas. No tengo ganas de estar 12 horas jugando a eso. Sí, o sea, a ver... No tengo ganas de jugar 8 horas a eso. Yo lo que siento es que... A ver, no soy un gran jugador de FPS, pero lo que veo es que... Te notan el counter, ¿eh? Se nota. Bueno, está en la concha de tu madre. Yo lo que noto es que no trae nada nuevo, qué sé yo, no sé. Seguramente algún fanboy de Don estará pinchando un muñeco vudú, pero la verdad que no. Seguro. Yo lo que siento es que, o sea, habiendo pasado casi un mes de la salida de Don, pasó un mes, más o menos. Sí, ¿no, sí, chicos? Sí. Si no la trajo en ese momento, como que después de la demo, no sé si va a cambiar mucho mi opinión. Yo no quería ver si me lo movía la máquina, onda. Bastante bien optimizado está. No, sí, yo lo jugué en Play 4. Ay, sorry. No, con control no podría jugarlo ni en... Es que mi máquina no lo corre ni en pedo. Voy a vender una PC ese, voy a ganar una nueva, así que te aviso. No, ni en pedo. No, está en boludo. No quiero saber más nada. Quiero vender la Wii U y listo, guardarme la guita. Está bien. Arroba Garrafo en Twitter, si necesita una Wii U. En Facebook lo puedes buscar como ese que Garrafo. El que necesita. Mercado Libre, ¿usás ese? No. Si están apurados, las respuestas no son muy... No, aprovechen el aguinaldo que viene ahora, escuchen una cosa, por favor. Baratito. Bueno, ya está, basta. Bueno, ya está. Después, hablando de FPS de Doom, también apareció el Prey. No sé si es un reboot o si es una continuación o una precuela. Tiene que la verdad ser un no reboot. Sabemos bien. Hace un año atrás anunciaron el Play 2. Sí, entre comillas canceló y se pasó a esto. Y el Play 3, la Play 4. ¡Ay, Dios! Viste que no soy el único que hace malas chistes, ¿no? No, pero me gustó igual, ¿eh? Me gustó. Tiene onda, chispita. ¿Me entendés? Que siga trabajando. Igual me chupo un huevo el Prey, ¿eh? Así que si lo quieren seguir de largo. No sé ni qué, boludo. Es un first person shooter también, más para tirando para el lado de historia, creo. Pero fue más que nada un teaser. Hablemos de lo único importante. Dale, interrumpime. Ya hablamos del Fallout 4, ya lo hablamos. No, lo único importante gusto... Bueno, a ver, porque el Prey sí, no le interesa a nadie. Vamos sí, a el Dishonored 2. 2. El Dishonored, es lo mejor que presentó Bethesda fue, sin ofender a Fallout. Fue 30 minutos de Dishonored 2, ¿no? Es de Dishonored 2, primero un tráiler, después el juego, Emily, gracias a Dios, todos felices, fueron usados dos personajes, no vamos a hablar mucho porque si hablamos mucho estás spoileando el 1, esa es la cagada. Sí, me estás spoileando el 1. Sí, no, pero o sea, igual, a ver, los personajes que están en el 2 que mostraron hasta ahora son los del principio del 1, así que no hay... Bueno, sí, pero te termina spoileando un poquito porque sabes que bueno, esos dos personajes obviamente no mueren. No, pero... o sí, porque hay varios finales, así que no se bueno, sabe. Bueno, fatalista. Bueno, no importa. Bueno, el tema es que el juego va a ser hermoso, el arte es hermoso, la coleccionista es hermosa. ¿Qué te pareció las habilidades? Las pocas que mostraron, algunas me parecieron un poquito chiteras, pero bueno, es la parte del juego. Es decir, a mí la de dominó me encantó. Sí, pero es muy chitera. Que le da a vamos a suponer que... Hay una caja de fusibles que cuando alguien la toque se va a electrocutar. Pues lo que haces es linkear a dos o tres enemigos que estén en la zona. Debe haber algún límite de distancia, obviamente. Y cuando un enemigo se electrocuta, automáticamente electrocuta a todos los que estaban linkeados. Sí. La verdad es bastante interesante. Pero bueno. Debe tener sus limitaciones, obviamente. No, no creo que puedas usarlo todo el tiempo y tanta cantidad. Sí, Pero bueno. después hay que ver qué hacen con el sistema de Link. Sí, y con Zelda también. Dios, bueno, Basta de chistes malos, va. no, bueno, lo que A mí pasa es me que. gustó. A mí me gustó. ¿Te gusta el No arte? sé, quizás me gusta el arte. No, quizás lo juegue. Si tengo tiempo al pedo, lo juegue. El 1 lo jugué, obviamente, me gustó mucho. No jugué los DLCs porque me dio paja. Está bien. Pero sí, si tengo tiempo al pedo, lo voy a Baja. Me jugar, lo voy a jugar. gusta que han tirado un par de empresas de que, por ejemplo, si ahora te ordenás el Dishonored 2, te daban la edición, no la GOTY, sino la mejorada, La remaster. la remastered, ¿no? Del 1. O, por Igual la. ejemplo, sí. La remaster no es GOTY también, no vienen con los DLCs. Sí, pero bueno, es eso y supuestamente mejorado con algunos Ah, filtritos bueno. más y eso es lo Claro, bueno. sí. O por ejemplo con el Skyrim ese choreo, que si vos ya lo tenés en PC y tenés los DLC comprados, como es mi caso, me van a dar la versión esa mejorada automáticamente. Claro. Sí, aparte vale la pena aclarar que solo en PC, si lo jugaste antes, los saves son importables Son compatibles. a cosas. Claro, son compatibles con el nuevo Skyrim Remaster, no sé ¿Sabes cuánto. cuánto tiempo estuve haciendo la casita del Skyrim, boludo? El DLC, la puta que lo parió. Bueno, sí, ¿Vos te en el acordás? Animal Crossing yo también. ¿Qué más Eso, jugó qué qué Nintendero que sos, boludo. tristeza, Qué boludo, qué triste que sos. tristeza. Te van a dar, ¿Qué más hubo boludo. de Bethesda? A Y ver, de ya está. Bethesda hubo un easter egg, que digamos, entre la presentación de lo que fue todo, fue como una apertura de DOS. Entre muchos juegos que había publicado Bethesda en todo su historial, entre los que estaba el Doom de 1976, después tenías los otros Doom y todo, y después tenías el Wolfenstein, New Order, después tenías el Old Blood, y después aparecía uno más que era el que le vendría a ser como una tercera continuación, ¿qué? De que será New Colossus, si no me equivoco. Sí, No creo sé. que sí. Bueno. Sí. Que bueno, es como que es un easter egg que nos está diciendo que están preparando algo de Wolfenstein también. Así que para aquellos que les gustó, esténse atentos. Tense Tense atento, atento, tense tense atento. atento, chicos. Tense Tense atento. atento. Sí, o sea, básicamente es un standalone aparte como los otros Bueno, dos. se Es sabe, estamos el hablando Old sin Blood. saber con unas Sí, ganas. papá, te la rejuego. Al 6, al 8 y al standalone. ¿Qué más? ¿Qué Hablemos sin más saber. Y hay? no, después ¿Qué es lo otro que no sé qué carajo es? y No también importa. kiwi Lo melón. otro era cosas que podían no haber pasado, pero en realidad no pasaron. Que fue el Evil Within 2, que había rumores que por ello iba a salir, que Bueno, no, que sí, no, que no. pero me parece que Y no nos después un enfoquemos ahí. Enter the Innecesario, Dragon totalmente Punch, que era innecesario. algo que, sí, la verdad, no, no Sí, es no, no, interesante. no, no estamos yendo muy. Lo que No se le mostró, se interesa. mostró, lo Por que eso, no. sí, no. Lo único que El vamos a hablar que no se mostró y que yo me quedé esperando fue el DLC de Dark Souls, pero eso es otro tema y de otra Bueno, nada, empresa. más vale. Vamos, huevo. Vamos a la otra, a la verde. Mocosoft. Mientras yo le voy a abrir a la gata que me está rompiendo la bola ¿Qué sos, en Shingo, la ventana. boludo? Y bueno, boludo, tengo que abrir a la gata, ¿qué querés que haga? No la voy a ¿Cómo se dejar llama cuando tu se fue gata? afuera. ¿Cómo se llama tu Lulu. gata? Lulu. Nombre de puta, Saludos Lulu. a Lulu, Saludos acá de en jeque. comentarios, por favor. Toda la gente que comente, saluden Y ahora me decía, mi vieja, le pusimos el nombre por mi vieja. Lulu. Bueno, Dale. hablen de no sé qué mierda Bueno, preguntó, me tapó la empezaron con vida de el Microsoft. Gears of Ahora. War 4. No, Estamos bueno, muy sí. preparados. Me gusta que haya estado tan preparado Garrafo para esta El Gears of charla, War ¿no? 4, que la verdad que es lindo, me gustan, pero la verdad que yo sentí que es lo mismo de siempre, esas columnas cuadradas que caen de una forma justa para que te vayas a cubrir. Sí. Escuchaba a un chabón de provincia, no voy a decir quién es, que decía, no, porque están implementando un sistema de tormenta. Ya lo jugué el año pasado en el Mad Max y tenía los mismos efectos de tormenta. Para, Vale. ¿es de la provincia de Mar del Plata? No, no, no, de la provincia que está más al sur de los que conocemos. Claro, buenas negras. Ah, vale. Entonces, nada, la verdad que a mí no me llama mucho. Si lo jugaría, sale en PC, si lo consigo gratis o muy barato, lo voy a terminar comprando y jugando. Y va a estar bueno. probablemente va a estar muy bueno, sí, más fácil cooperativo, pero no es algo que me saque el sueño, ya para es, mí... Es algo que verdaderamente jugaría bastante en cooperativo, o sea, sí, más perdieron, con ustedes, ¿no? Perdieron ese hilo de la historia que me gustaba mucho, de la empatía sería, con Marcus Fenix y todo eso, y ahora supuestamente al final aparecía Marcus, pero medio como está muy tirado de los pelos eso, más sí, como terminó lo demás. No, no, ya sé. Yo lamentablemente no puedo jugar Gears of War 1, 2 y 3. No tuve consolas para jugarlo. Y recién cuando salieron, es como que salió todas las tres juntos para PC. Como que eran todos juntos y no daba para igual, hacerlo. Está bien, todo bien. Lo veo medio duro, lo veo medio. Igual le falta también tiempo de laburo. Sobre. Sí, todavía le falta un tiempo. Pero no. La verdad, para jugar cooperativo me pareció bastante interesante. Yo. No. Para empecé le daría una oportunidad. Sí, pero... Si llega hasta... Si, no, del Gears of War. De ahí pasaron al Halo Wars 2. No hay nada que me interese menos que el universo de Halo. Me parece que el personaje tiene menos onda que mi paré y me parece que haya pedazo. Es genérico, es barato, es Yanquilandia por dos manos. En algún momento le quisieron poner a Cortana, que era un... tufo desnudo de no, un embole, no me gusta bien. Para nada, pero para nada. Acá... Ninguno, vos chingo, ay, Imbo, ¿vos sabes algo de Halo? No. Halo. Es mundo consola y yo no estoy muy... También está empezando. Minecraft fue una deformidad enorme, no sé qué. Sí. Jueves, no, yo quiero decir una cosa que tengo una anotación ahí que dice Minecraft deformes. Se refería a las personas que presentaron eso de Minecraft, que eran los Minecraft VR. Que jugaban con una tableta apagada. Tenían muy cara de deforme. No, no sé si lo más vieron. Loco, no sé. Que en la transmisión en vivo se ve, porque ellos estaban jugando supuestamente de una tablet. Y sí. En un momento la cámara se pone medio de costado y se ve que las tablets estaban apagadas. Y pero eso era re obvio. Bueno, ya sé que era obvio, pero por lo menos poné un video, poné algo. O no finjas, mostrá un video, no me interesa. Claro. Mostrar, no le mientan a la gente, no le mientan a la gente. Bueno, basta. Lo que pasa es que el Minecraft lo juega a los nenitos de 3 años, boludo. Y vos, por eso. Basta. No, Forza Horizon 3. Forza Horizon 3. Me encanta. Ustedes que son los que les gustan los juegos de carrera. Me encanta. Que no tanto. La saga Horizon, callate la boca, parió. No voy a gastar $60 en un juego de auto, boludo. Dejame ni siquiera sabes cuánto sale. Ya cerra el culo, $60, como todos los putos. Bueno, ¿qué te gustó? Es arcade, jugar los anteriores dos. A diferencia del Forza Común, este es más divertido, más arcade. Sí. Me gustó todo lo que vi. Es decir, no creo que mi PC lo pueda hacer andar como se veía ahí, pero PC idea es cambiar Race, la PC. Sí. ¿Eh? PC Master Race, sí. Oh, hombre, chasco. Me encantó por donde se ve, gráficos lindos, velocidad. Y la verdad ¿Qué puedo hablar de juego de auto? Se ve lindo, pero no soy muy fan de juego de carrera. Como todo lo que sale de Microsoft, termina saliendo en Windows 10, ya confirmado, así que para Windows 10 sale como piña. Sí. Después también salió Sea of Thieves, perdón. Sea of Thieves. Sea of Thieves, perdón. Sea of Thieves, gracias. O para los que somos normales, Océano de Ladrones. A vos ese que te, la verdad, que fue el que más emocionado salió. Me gustó mucho. Contame. No vi la conferencia de Microsoft. Ok, puedo hablar yo que sí la vi. Me había dicho que te había gustado, boludo. Sí, después me pedí. Te miente, boludo. Te miente en la cara y vos no crees. A mí me gustó mucho. Si vas a jugar con amigos. Si vas a jugar solo, me voy a jugar. Y solo va a ser una patada en los huevos, me parece, pero bueno. Bueno, pero pará, ¿de qué se trata? No nos quedemos tanto en un juego. Es un juego de piratas, que manejas todo un barco, uno puede estar parcheando el barco mientras el otro maneja, mientras el otro dispara los camiones, mientras el otro... Camiones, no cañones, camiones disparas. Tirás escaña, ¿viste? Sí, no, es eso, es como... Seguramente, no te explican mucho, te muestran un video, el loguito estaba muy hermoso y tiene una estética casi... caricatura, pero no tanto rara, loca, tal, y me aburrí. Si tiene multiplayer, sí, va a valer la pena jugar con amigos, si no. State of Decay 2. El 1 lo jugué, y para hacer un juego que está destinado a ser multi, era single. Sí, así que sea... si no la cagan de vuelta, el juego va a estar bueno. Porque el juego es bueno el 1 ya. Ajá. Pero un juego donde vos tenés que interactuar con gente, en un apocalipsis de zombies, y ya te podrían los zombies igual, pero... Este, si lo hacen multi, que supuestamente lo es, el juego tiene toda la pinta para mí. Sí. Y encima abusaron de los chistes de Zombieland, porque en el comienzo del tráiler ves que viene el Impala. Cuando ven un zombie, abren la puerta y le pegan con la puerta, ¿viste? Sí, golpe. Sí, sí. Y eso es de Zombieland, maestro. Gran película, Zombieland. Gran película. Obviamente. Dame la dos. Bueno, y después sigue más o menos el mismo camino con Dead Rising 4. Onda. Me gusta mucho. El 3, no, para, tampoco para, sigue probarlo. Me lo dijo como casi largando un orgasmo. Me gusta mucho. No, estaba suspirando. Pero sí, me gusta, me gustó mucho. En realidad es el personaje de Frank West del primero. El 1 estaba muy bueno. Para la época, por lo menos. El 2 sí. No lo toqué. Lo único que nunca me gustó de los de The Racing. Creo es que en 2013, 2014. A mí lo que el no. Uno, ¿el 1? El, sí. No, el 1 es de la salida de 360, más o menos. Así que tiene. Sí, es viejo el 1. El tema es que lo que nunca me gustó de esa saga es que tenías todo por tiempo. Claro. Sí, no tenías. Quiero salir a boludear. Sí, pero tenías que tener tiempo porque si no llegabas a tal punto, entero horario, te pasaba la misión y después ya era esperar que se te termine el tiempo y se termina el juego. Era una garcha. Dame un modo libre, dame un modo donde no me estés poniendo un. Sí, un timer, que en el quieras. Quieres explorar, quieres ver cosas. Sí. Después, el siguiente para mí fue lo mejor que mostraron de Microsoft. ¿Microsoft? Sí, We Happy Few. La verdad, tengo muchas ganas de jugarlo. Muchas ganas, no sé de qué carajo es todavía. Veo un estilo muy Bioshock. Sí, pero espero que no sea shooter. Yo espero que sí. Bueno, espero que sea. Bioshock, digamos. No, la historia... Es para como... mí pinta hacer lo que es el Bioshock, onda, tiene la temática Brave New World, el libro de Aldous Huxley, no sé si alguien lo leyó. Sí. Muy lindo disco. Bueno, pelotudo. Tiene una temática donde hay una droga que los hace feliz todo el tiempo y la verdad pero, o sea, me atrae bastante. Y que no toma la droga es como un enemigo, entre comillas. Claro. Bueno, ¿pero qué es? ¿Qué es? Es que no se sabe de qué es. Es que todavía no se sabe porque no es un teaser. Es un teaser. Entonces, puro broma, boludo. ¿Qué vienen a hablar de? Te muestran un trailer que a un chabón lo llevan como a una fiesta, le piden que le pegue con un bata a una piñata, pero como el chabón no tomó la droga, ve que en realidad no es una piñata, sino es un... Una rata. Sí, y se la están morfando, y cuando se enteran que el chabón se asusta... Es una cosa así rara, sí. No, pide, no. ¿Qué carajo es Skullbone? Skullbone. Ese me lo dejo a mí, disculpame. Es Platinum. Sí, por favor, todos. Es Platinum, así que ya es bueno. Es... ¿Como las tortas? Las tortas es buenísima. No lo jugaste. No, estás hablando por reviews no, de no, página no, de 2 pesos, ¿eh? Dice la gente, nomás. Sí, por eso. La gente no entiende chico. Nada. Nada, es un juego de Platinum, así que es un hack and slash con dragones en este caso. El personaje es... Iba a ser una lesbiana porque es como el del último DMC, un corte. Pero no lo digo definitivamente. Bueno, ¿pero si lo siento más de la historia del personaje? No, dije visualmente y no lo estoy diciendo de una forma despectiva, no, bueno, boludo. ¿Por qué visualmente? Después ¿vos te ofendés de algo? La era que apagan, boludo. ¿Vos tiene el corte de mi tía, boludo? ¿Qué mierda? ¿Qué tiene que ver con él, boludo? ¿Y tu tía lesbiana? Puede ser. No sé por qué se ríen como si fuera algo malo, boludo. Así. No, bueno, se me ríe, puede ser, no por otro lado. No tomen la palabra lesbiana como un insulto. Es decir, estoy diciendo que. Para nada. Yo me ríe por el puede ser. Ok, más vale. A ver, el problema es que está ¿se acuerdan de Dante? De McRae 1, 2 sí, y 3, sí, por lo menos. De McRae. Era el emo japonés. Visual copado fachero. El fachero. Un poquito emo es. Emo era. Marcelo Tinelli es un personaje que me encanta igual, Disculpame. Marcelo ahora, Tinelli vos fachero. Ves. Bueno, echame un huevo ese. Después ves el Dante del DMC, del último de McFly. Y el chabón es un puto de ¿Penuele? Mierda. Ah, no, está bien. Bueno, sí, no lo, si el que quiere ofender se ofenda. Es decir, tiene ¿qué? Ese corte bueno. De minita, pelo ultra corto que no da. En la presentación te lo quieren mostrar todo el tiempo en bola, tapado por cosas. No quiero ver un tipo en bola, maestro. Onda, bueno, no. No sé. Bueno, el tema es que pese a eso, el juego pinta interesante mínimamente. Sale en PC, así que se va a jugar en PC, como todos los demás. Estoy moviendo en el Halo, estoy hablando del Halo. Sí, por eso. Lo que tiene que me llama por la atención y a la vez no, gráficamente era como wow, pero hay como muchos dragones, mucho movimiento y todo bien con los dragones, pero no sé hasta qué punto se va a jugar bien eso. Onda. Sí, no sé qué, hasta qué punto va a ser single player o si va a llegar a ser cooperativo. Lo que mostraron es la parte cooperativa nomás. Que hacer cooperativo tiene PC, modos, la verdad me gustaría mucho jugar. Ahora, así que... te voy a presentar una polémica, a ver qué decís al respecto. Dale, a ver, puto. ¿No te pareció demasiado Final Fantasy XV? Sí. Emo. No, bueno, pero digo, el sistema del gameplay en sí, o sea, monstruos gigantes, cinco chabones pegándole. No, monstruos gigantes es marca de Platinum, siempre lo fue. Sí, fíjate, un juego de Platinum que no tengo en algún momento un monstruo gigante. El aspecto visual del personaje, sí. De última, Final Fantasy XV se afanó eso de tirar la espada, clavarla y teletransportarse a la espada. Que eso ya lo vi en algún Devil May Cry. Esa clavarla se hizo así de visual, sí, obviamente. Pero bueno, o la podés cagar de otras maneras igual. Pero volvemos a la parte personal. Me gustó mucho, si te gustan los Devil May Cry o lo de Platinum, que te tendrías que gustar si sos normal. Es un hack and slash, sí. Aparentemente sí, pero no se mostró mucho. Tampoco. Bueno, seguimos con el otro. El Recore. ¿Qué carajo es esto? El Recore es el de las mascotas robóticas. Es cuando vos te enojas y guardás algo. Es decir, si yo me enojo con vos y guardo un rencor. Bueno. Yo también puedo tener un chiste malo, boludo. No, está perfecto. Pasaba la planta rodadora. Indies lo paso por alto. ¿Alguien quiere decir algo de esto de indies? O ¿hay algo? Tenían muchos juegos indies que un par tenían bastante buena pinta, pero... Ah, el Cuphead. El Cuphead era el que tenía animación tipo de los 50. Sí, era el Cuphead. Sí, y después había uno a vos, Guy, que te gustaba, no me acuerdo el nombre. Ese, el Cuphead. No, otro más, que era un estilo de Titan Souls. Ah, sí, no me acuerdo el nombre, pero sí, me gustaba. Sí, no me acuerdo el nombre ahora. Sí. Me han anotado. Tienen que jugar Titan Souls. Todo el mundo. Es muy bueno. Sí, si tuviese días de 20. Pasaba la planta rodadora otra vez. Pasamos. Jugar en la Vita. Xbox. No, me compré el Chain of Light. Bueno, después me lo contás. Es al final. Porque, estaba en oferta. Aprovechen las ofertas de esto. Sí, no tengo después plata. Después lo vamos a anunciar. Después anunciaron la Xbox One S, no sé qué carajo es. La Xbox One Slim con 6 terabytes y no sé qué más. No. En realidad sale con 2 teras. Ah, la 2 de 6 teras era la Scorpio, que es la otra que anunciaron. Ah, está bien. Es la Xbox de siempre, pero más chiquita, de color blanco, con más agujeritos para que respire. Y la verdad que se la van a meter en el culo, porque ¿quién carajo es tan pelotudo como para comprar una Xbox One hoy en día? Nadie. Japonesa, digamos, más chiquita. Y no, justamente, los japoneses no te compran Microsoft. Xbox Control, no, iba por otro lado el chiste. Debe haber dos argentinos pelotudos que se la compraron y... Iba por otro lado, lo de chiquito y blanco. Xbox Controller Design, no sé, ¿esta que son los joystick de colores? Sí, son los joystick de colores que puedes diseñar tu propio joystick. El joystick que pasaste hoy diciendo, este está bueno, mirá, el Gears of War, ¿viste? No. ¿Es ese? El que pasé era el Elite. ¿Es eso? Esquineado con... No. Yo el que pasé era el Elite. Ah, lo que bueno, mostraron en la conferencia fue eso. Es bueno, el diseño Elite para la... O sea, lo que es, puedes diseñar tu propio joystick de Xbox, o sea, puedes mandarlo a pedir y diseñar ¿Y tu propio. Y eso no es lo que pasé yo. Bueno, sí. Pero o sea, es lo que te estoy diciendo, que es el controller design. Ah, bueno, por eso mismo, y no es lo que pasé yo esta tarde. A ver, el control Elite lo que tiene es que se le pueden sacar las piezas, desarmarlo y modificar el alto del analógico, el digital y esto que el otro. Lo que te van a vender es un pack que es, por ejemplo, para el Gears. Y vos lo vas a armar así y te va a quedar como la foto que pasaste vos hoy. Pero no es lo que van a empezar a vender. No, vos tenés que tener el joystick versión, ¿cómo se llama? Premium. Elite. Ok. Y en teoría lo que te van a vender es, si no tenés el Elite, te puedes comprar ya el Elite armado, como el Gears. O te puedes comprar todas esas partes, todos esos accesorios. Entonces vos los desarmás al que tenés y le pones esas partes. Le pones la parte de arriba, la de abajo, los botones. ¿Entendés? Y después te van a sacar otro pack de tu vieja Bros 2 o lo que sea, y vos podés ir modificando el joystick, depende del juego, el juego que uses. Es eso. Sí, no está mala la idea. Sale $150 el control, por lo menos vendeme algo a un precio un poquito más módico, porque me partiste el arma con... Bueno, es otra cosa. Bueno, Xbox Live, no sé, boludeces, interfaz, Windows 10. Sí, interfaz, se puede escuchar música mientras jugás, lo que es la background music. Hace 20 eso está años muy bueno. Sí, desde la Play 1 más o menos puedo, pero... Eso está bueno. Looking for Group es en cualquier lugar del mundo, gente que quiera jugar con alguien, vas y... jugás con la gente que se mete. Lo mismo que hacen en Play le decimos World matchmaking. Pero está bueno. Project Scorpio es la Xbox pero más potente. Que tiene no teraflops. Cuánto teraflop, que dice y no sé qué verga. Sí. Windows 10. Lo de Windows 10 es que ahora... Perdón, sí, una cosita de la de Scorpio. Ustedes se dan cuenta que dicen la máquina más potente jamás creada. 6 teraflops. Sí, hoy la 1080 ya tira 11. Y cuando salga la Scorpio, que es el año que viene, ya va a ser... Sí, eso fue estúpido, decir, che, vamos a tener una consola mejor y la largamos el año que viene. O sea, es como, che, lanzala no ahora porque ya ahora está justa, seguramente, o está a la par de una buena PC. Si la lanzás dentro de un año, esa buena PC ya va a ser mala y va a haber una PC 10 veces mejor. Dale, pero más allá de eso, no tiene sentido anunciar una consola mejor para el año que viene. Teniendo circulando la actual, entonces quiere decir que no querés vender más consolas. Digamos que circulando, ¿no? Bueno, déjalo ahí. No estuvo, ¿qué es esto? Crackdown 3. El Crackdown. Un juego que, o sea, una onda Infamous, Second Son o todos los Infamous, pero con un escenario que se va rompiendo todo el coso. Un GTA, y multiplayer. Sí, poner un GTA, pero con superpoderes y yo todo el 1 y el 2 rompiéndose. Tenía buena pinta el año pasado, pero... Yo jugué el 1 y el 2, me gustaron. Lo mejor es que tenía música de Control, Machete y Molotov. La verdad, me encantaba ir escuchando Insane on the Membrane mientras va disparando, está copado. El juego estaba bueno, es decir, onda, cómo mejorar los poderes estaba bueno. La verdad que si sale para PC como va a salir, ya está. Pero falta, como mucho. Y ya está, todo lo que hay de Microsoft. Eso fue más o menos Microsoft. Para mí no fue mala puesta de escena de Microsoft. Para mí fue una garcha. Sí. No fue tan mala puesta de escena. O sea, anunciaron cosas copadas como la Windows 10, todos los juegos se van a poder jugar en PC. La verdad, para la gente que juega en PC es algo importante. Sí, la verdad que sí. Para la gente que tiene la One se la quiere meter en el traste. Los dos argentinos y los 20 yankees que hay con Juan. Y el japonés de la esquina de la tintorería. ¿Nos podemos saltear prácticamente todo el PC Gaming o hay que verlo? Sí, te lo agradecería. No, porque hay un par de títulos bastante importantes. Bueno, haz esto. Tirate un par de títulos. De la lista que pusiste, elegiste dos. Hay uno que yo te lo banco. ¿El Vampire? Un corte. Yo te diría tres, porque uno te va a gustar mucho a vos. El Deus Ex Machina. El que te va a gustar mucho a vos es el The Search, que viste el video hace poco. Ah, sí, bueno, pero es que lo que pasa es que, a ver, yendo rápido, Warhammer no te puedo hablar nada. El Oxygen, ¿dónde? No, pero, o sea, The Search es un Titan. Es un Dark Souls hecho en una forma de... Le queda grande la palabra. Mecanomancia, digamos. Le queda bastante grande la palabra Dark Souls. Pero sí, lo vi, estaba más o menos bueno. Sí, posta estaba más o menos bueno. Le queda grande la palabra Dark Souls. El Deus Ex, sí, me encantó lo que vi. Todo lo que vi me encantó. Me gustó los anteriores y este me va a gustar más. Y el Vampire... El trailer me gustó, la estética me gustó. No sé, ya el otro día en Checkpoint estuvieron discutiendo si era Vampire, Vampire... No me hinché los huevos. Es Vampire, Vampire, Vampiro, si querés. Onda. Vampire. Sí, el tema es que vi el gameplay, que también es, creo que, pre-alpha. Y le quisieron dar una especie de toque Bloodborne, que tenés Dash, que son una especie de mini teleport, que no está mal, pero tiene que mejorar muchísimo. Pero bueno, es un pre-alpha eso, así que... Sí, recién arranca, falta un montón para ver qué van a hacer. Y el resto no conozco ninguno y tampoco me interesa ni por los nombres. Si no vieron la charla, la verdad no van a hacer ninguno. Sí, pero Breakers es un Overwatch más. Ark Survival es el de dinosaurios. El Ark, que sí. Agregan un par de cosas más. Dawn of War es el Warhammer, pero un par de cosas más. O sea, no cambia mucho lo que era el anterior. The Turing Test es como un portal, pero usando rayos y lásers. Después, The Mirage Arcane Warfare es como el Chivalry, pero usando magia. Y después tenés un par más que están bien. O sea, fue lo más rescatable de la charla. No fue una gran... O sea, fue, me pareció mejor que lo del año pasado. Que el año pasado fue bastante flojo. Pero estuvo bien. Y tuvo lo más importante, que fue Deus Ex. Deus Ex fue lo que más nos interesó. Creo que tuvo un par de cosas, tipo lo que es el modo detective de Batman. No sé si ahora van a verlo. Sí, yo lo vi. Lo que me gustó bastante eso. Yo creo que lo que vamos a tener que hacer es empezar a apurarnos, hacer un corte y apurarnos, porque ya vamos como mucho, y si veo la hora y ya se me está haciendo tarde. Estamos así que vamos a apurarnos, diría el. Cállate, están ocurriendo a todos. ¿De quién va el tema? ¿De quién va? No, quiero saber. Yo me inmolé al principio, siento que el tema era mío. Ustedes van a inmolar y van a decir de quién es el tema. Y bueno, va el mío, que todavía no sé qué mierda. Bueno, pueden volver dentro de 3 minutos. Después vemos qué carajo hacemos, porque nos está faltando Sony todavía, que es la única que. Está faltando Ubisoft y bueno, Sony, Charlita, Nintendo, son 10 segundos. Nintendo. Tenemos 10 segundos, hablamos Nintendo. Sí, claro. Bueno, la verdad es que no hay nada para hablar. Dale, chao. Así que vamos a Temita, hablamos unas cositas. Ah, hay un sorteo que me acabo de enterar. Hicimos posta, pará. ¿Ya estamos dando cosas? No, pará. El boludo se confundió la palabra sorteo con concurso. No sé. Es un genio. ¿Sorteo es un sorteo? Concurso es cuando alguien llama. Bueno, me la arreglaste. Sorteo de concurso a concurso. Sorteo es cuando vos tenés un montón de concursantes y el ganador es Pindonga. Concurso es cuando alguien llama para concursar. No me eché la bola, boludo. Ya es un dibujito, ahora te mando un mail, no te preocupes, te mando el memo. Y seguimos con más Rancho Aparte, para todos ustedes. Bienvenidos al concurso de Rancho Aparte, donde estaremos entregando al ganador 20 juegos de Sega Mega Drive a elección nuevos. Bueno, vamos con nuestro primer participante. ¿Hola? Buenas noches, especialmente la dama. Bueno, acá no hay ninguna dama, pero bueno, gracias por el entusiasmo. ¿Estás listo para participar por los juegos de Sega? Dámela, Casey. No, son juegos de Sega, no son Caseytas. Cángelo Leti. Bueno, vamos por la pregunta. ¿De qué color es el pelo de Cami? No, te equivocaste, campeón. Se te fue la moto. Ay, la motito y la concha de tu puta madre, la motito. Bueno, está bien, como Ubisoft. Lamentablemente el participante perdió, así que bueno, se va a quedar con las ganas. Si alguien quiere llamar, está disponible el pozo. 555-5555 o líneas rotativas 555-4455 o pueden mandarle un mail a s@cachondo.com.ar. Quiero vender la Wii U. Quiero vender la Wii U porque me di cuenta que fue una. Así que estuvo Ubisoft a eso de las 3 5 de la tarde el lunes. Just Dance, no le importa a nadie. Tom Clancy Wildlands, a mí me gustó mucho, pero necesito que dos personas más o tres se lo compren, porque yo solo no lo voy a poder jugar, porque es un juego de equipo. No, ni ahí. No, igual busco a G, a Amy, que son gente que se copa, no ustedes dos, que son dos putos. A G no lo saludamos, pobre G. No, a G no lo saludamos porque es Simba, él le gusta invadir a la gente en el Dark Souls. Además, últimamente no me da mucha bola, hace trencitos en Twitter, redes. Puto. Bueno, en fin, igual lo quiero. En fin. Antes que sigas con eso, sí. Hay que destacar que la presentadora fue Aisha Tyler. Siempre se destaca la carita linda esa. Es la negra más graciosísima. La negra de Ross. Es muy loco porque la mina habrá hecho un montón de cosas, pero es la negra de Friends. Y aparentemente en Friends no hubo muchos negros, porque si te acordás solamente de esa. Pero bueno, claro. Hubo negros en Friends. ¿Viste? Bueno, después se presentaron South Park, The Fractured But Whole. South Park, The Fractured But Whole. El nuevo juego de South Park. A mí no me enloquece South Park, me pareció excelente. Y encima, si te compras el 2, te dan el 1, que no lo jugué todavía. Saki estaba como loco, yo esta conferencia la vi con él y estaba ¡ay, no, me muero! ¡Ah, son lo más! ¡Ay, me hago encima! Tuvo un par de... ¿Qué carajo cosas. Me importa lo que piensa Saki, no? Bueno, yo te estoy contando. Hay gente que le debe emocionar mucho. A mí me emociona normal. Mira vos qué bien. ¿Te emociona algo de Saki? No, del juego. Ah, perdón. Lo mejorcito sí, Saki, que mostraron, o para mí creo que lo único que valió la pena, aunque un poquito debo dar la razón que me desinfló, pero igual sigue estando buenísimo, el For Honor. Es un juego... Sí, yo esperaba algo más tipo duelo, no algo tan ejército. No, bueno, pero lo que pasa es que en realidad la parte difícil o importante es el duelo. Lo otro son, vamos a llamarlo minions, aunque odio la palabra esa. Y es el modo historia ese, porque el juego se basa más en... ¿Ves? Eso lo vi muy de moda, tener minions y todo sí, eso. Sí, pero acá no. Entonces va dije, no me copó tanto mierda. Como me había copado el año pasado. Sí, igual ten en cuenta que lo que mostraron era como el modo historia. Claro. Es decir, el modo juego normal, la idea es, pese a que va a haber ejércitos peleándose al lado tuyo, que vos podés pegar y todo, la idea es pelearte contra, en formato PvP, contra otro usuario. Que sí. Esa para mí es el fuerte del juego. Igual falta sí, un juego para que salga. Yo esperaba bastante más de eso. Bueno, la película es Assassin's Creed. Esperemos que estén. Escúchanos. Está Fassbender ahí saltando. Se lo banca no a muerta. Mover. Se lo banca a muerta Fassbender, pero. Además va a vender un montón. Ese fue el chiste. El hecho de que haya ido solamente el productor. No les molestó. Sí. Y me pareció. ¿Qué fue el director? No fue el actor. Fue el productor. Mira, te banco mucho más al sonidista. No, porque somos unos micrófonos nuevos, buenísimos. Bueno, el Mirando Perros 2. O el Watch Dogs 2. No me interesa en lo más mínimo, pese a que el 1 me gustó. Este me parece que me... El step... Sí, o sea, tiene un par de boludeces nuevas, que son el perrito, el autito y el helicóptero volador. Después es de eso, no sé. La verdad que no me llama mucho. Pero si de pronto está a $3 en G2A, bueno, unas no páginas turbas. El 1 estaba a 1.50. Me lo prestaron, lo tuve una semana y lo devolví. Ni lo puse en la Play. Bueno, pues igual nos pasa nada. Chabón, tuviste 3 años la Wii U y te obligó a jugar Bayonetta. No, oiga, ¿cómo 3 años? Uno. Te lo tuve que obligar a jugar Bayonetta. No me haga mal la publicidad. El Step, que es un juego de snowboard, deporte snowboarding, extremo, windsurf y... Y windsurf. Skate. Te tirás en paracaídas, después te tirás en esos trajes de ardilla que... Vas planeando y después te tirás con una tabla. ¿Sabes qué? Sí, no hay ninguno hace hoy un juego de snowboard, de ski y. Que no hay. Windsurf. Gráficamente se ve lindo, pero más y, que eso. Y no hay. Antes tenías el SSX, el Cool Border. Sí, es verdad. Pero ahora era no más hay. Que. Eso era más que nada para juegos de. Lo que más me llamó los la atención. X Games y todo eso, juegos de invierno. Pero... Lo que más me llamó la atención que decía de los creadores del multiplayer de Splinter Cell, de Tom Clancy de Division, juego de snowboard. Es decir, es como que. Sí, bueno, está bien. Bueno, pasamos a algo un poco más sustancioso. Bueno, y mucho VR. Six. ¿Qué es esto? Primero, bueno, The Division. Tiraron el nombre y las dos modalidades nuevas. Hay una que se llama Metro, que es un DLC. que en teoría vos te vas a meter en un subte, vas a bajarte en una zona y vas a generar automáticamente dungeons con diferentes enemigos, como para que eso sea una jugabilidad infinita. Claro, mira, a mí el Division me gustó mucho, le metí 150 y pico de horas y lo dejé de jugar porque ya no había cosas para hacer, pero ahora si ponen algo que vale la pena probablemente vuelva. Lo otro no tengo la más puta idea de lo que es. El Rainbow Siege. Sé cuál es el juego, pero no sé. Otro DLC. No sé por qué lo leen si no saben qué, chicos. Y porque no sé, boludo, ¿qué es? ¿Y para qué lo leen? Lo comencé a leer diciendo, no sé de qué va la noticia, onda. Claro, el juego ya salió, así que calculo que debe ser un DLC. Sí, es un DLC, por eso. Es y bueno, más no le interesa nada. Y después tiraron muchísimo humo de VR que no me interesa. Un jueguito de águilas, un jueguito de Star Trek. Que parecía un juego de Play 2. Y se terminó Ubisoft. Despedimos a la negra hermosa. Y está bastante feo igual este año, ¿eh? Y ya está. Bueno, seguí con Sony. Porque ahora más o menos tu tema. Ahora lo bueno, mujeres. ¿No comes? Ahí viene lo bueno. Ahí vienen los buenos jóvenes. Jóvenes, gracias, disculpame, no estoy muy bien. Ahí vienen los buenos jóvenes. God of War. Gratos. Ajá. Ya está, todo lo que tienes que saber. Hay que hablar seriamente de God of War. Sí, antes que hablen de juegos. ¿No les pareció bastante choto que haya una banda sonora tocando todos los temas? Me pareció re choto. Me pareció lo mejor. No entiende nada de la vida, Imoró. Es más, boludo, se cree re elitista, ¿eh? ¿Qué les pasa? Y más vale, pelotudo. Si fue ¿vos viste lo que era el teatro comparado con los teatritos de mierda de las otras compañías? Disculpame, ¿no? Además está bien, no sé de qué te quejas. Bueno, puro juego, no como los otros vendemos. Ah, te hablaron 3 minutos, todo trailer. Traca. Claro, ritmo de la cachada. Claro. Puro humo, ¿no? Obviamente. Pero bueno. No importa, bueno. Pero... porque el otro lo vendía un boludo, cosas de verdad. Sí, manado, más vale. God of War, a ver. Sí. Es importante recalcar que es Kratos realmente. Sí, es la continuación directa del 3. Cosa que no entiendo cómo, pero no vamos a decir por qué. Ya se nota que está entrado en años, ya está viendo. Ok, no jugaste el aporte. No, o sea, ese, la verdad. No, digo. Entonces cuando yo te digo que no entiendo cómo. No, estoy viendo. No me contradigas. Bueno, boludo, un hechicero hizo, qué sé yo, boludo, no van a dejar. Sí, la van a inventar así. por cómo haya terminado la historia. Pese a que los juegos siempre fueron bastante cinemáticos, me parece que le están dando un enfoque muy de Last of Us o algo así. Esas cámaras y caminar y el nenito. Pero en el fondo, yo creo que va a terminar siendo un God of War como siempre. Botón. No sé, por lo que se vio. Yo creo que va a estar dividido en dos partes eso. Va a estar la parte así y la parte más machaca botones. Porque si no, le sacás mucho de lo que es God of War y la gente se te vaya al cuello. Sí, pasa que un poco tienen que innovar también. Pero pueden hacerlo mitimita y estaría ya una innovación buena. Igual, bueno, estamos hablando al pedo porque no sabemos. Hermoso gráficamente, hermoso lo que se vio. El pendejito, la flecha al padre, pelotudo. Hermoso. Por todos lados. Ese trailer, boludo, no te puedo spoilear en el trailer. No, está bien. Después mostraron el Days Gone. El Days Gone. ¿Este era el de zombies? Este era el de zombies que parecía... Este que parecía... Son los fanáticos zombies. Sí, son los ganas. Me pareció espantoso. Me gustó. No me copa la idea de un shooter en consola, así que la verdad me pareció bastante chico. Es en tercera persona. ¿Cuánto shooter? Tercera persona shooter, pero... Sí, un TPS. Mira, a mí me pareció bien. Ya la temática zombie me tiene el huevo al plato, pero es un juego que falta mucho para que salga, porque ese mínimo va a salir el año que viene a finales. Es decir, no... Ya de entrada no calienta nadie. Y ya de entrada... No me dice mucho. Entonces, ya lo vi en otras cosas. Ya no me estás inventando nada. Excepto que me vendan de pronto que el chon está en el medio de la ciudad y tenés toda la ciudad abierta, ultra detallada y está lleno de zombies. Y bueno, capaz que te lo juego. Pero no me enloquece. Sí, vamos al plato fuerte. La verdad que no. The Last Guardian. Plato fuerte del año pasado. 25 del 10. Sí, pero ahora pusieron fecha. Y es dentro de poco. Y no mucho más. Mostraron es el plato fuerte. Pero son escenas muy cortitas, qué sé yo. El año pasado también mostraron gameplay. ¿Qué te meten en el juego, Nero? Para la gente que estaba ahí, lo podían jugar, me parece. Así que... Sí. Es más, yo he visto un video de casi 40 minutos de gameplay. ¿Ah, sí? Sí. Si buscás... No, porque vamos a hablar de lo que se mostró en la conferencia. Si no, me pongo a hablar todos los videos que me miré y... Vamos, está hasta las 5 de la mañana y yo me quiero dormir. Horizon. Está buenísimo, que esto es un podcast y nos vamos a ir a dormir un rato, genial. Estamos grabando tarde, gente, porque me obligaron. Ah, me tienen atado. No está tarde. Pasa que... Se cuesta temprano. Gente que mañana trabaja acá y bueno. Vos también trabajas. Hay gente que no, vamos carajo. Por eso lo digo. Bueno, vamos carajo, yo no trabajo. Horizon Zero Dawn, falta un huevo para que salga. Que lo pasaron el año pasado también. Es hermoso. Vi mucho gameplay, todo lo que vi me encantó. Otro problema, tiene mucho de shooter y no me copa. Lo tiene, boludo. Bueno, no importa. Igual es en Play Negro. No es mala onda, no lo vas a jugar nunca. Es medio. No lo voy a jugar porque. O sea, todo lo que mostró Sony no me va a hacer comprar la consola. No me lo va a hacer comprar. Es más, dudo que hubiera algo que te lo hiciera comprar, Impo. Así nomás te lo digo. No sé. Bueno, Detroit. Come Human, David Cage, David Jaula, que es como una onda Until Dawn, ¿no? No, es más, diría un Heavy Rain. Heavy Rain. Y es de David Cage el juego. Me gustó mucho. Está bien. Capacidad de decisiones, las distintas decisiones, está ocupado. Sí, gráficamente está como muy bonito. Falta un huevo para que salga. Pero no, a mí nunca me defraudó un juego de David Cage. Te pueden gustar más, te pueden gustar menos. Estás comprando algo interactivo, no estás comprando un juego que vas a jugar mucho, vas a elegir, es tu propia aventura, es una historia interactiva. Si vas a comprar eso, vas a estar contento. Si vas a comprar otro juego, te vas a cagar de hambre. Sí, a mí pero me gusta. El problema es que puede llegar a ser si el juego no tiene muchas horas para jugar. No, todos los juegos de David Cage tienen una cantidad de horas aceptables. Sí, claro. Y sobre todo rejugabilidad. Porque, sí, o sea, es más, la semana que viene, o mañana... Mañana o la semana que viene, no me acuerdo, sale el Indigo Property o el Fahrenheit. Estamos hablando del 18 de este mes. En 1080 HD, bla, bla, bla, bla, bla. Ese juego yo lo compré en PC por $2 y lo había jugado trucho cuando era muy chico. Es de los mejores juegos que jugué en mi vida. ¿Estamos hablando de un juego? ¿Es de ColecoVision? No, no es de ColecoVision, boludo, ¿por qué? ¿Y dijiste cuando jugaste de chico? Cuando eras chico, va. No sé, preguntale a tu vieja, boludo. ¿Esta va a estar editada? No, ni a palo. No, por supuesto que no, escuchame una cosa. Bueno, Resident Evil 7. ¿Con esto o Resident Evil 7? O Resident Evil 7, ya lo jugué, está lindo. No es un Resident Evil. No me gusta. No es un Resident Evil. Farpoint, no me acuerdo de qué era jueves. No, pará. Dale. Escuchame una cosa, vamos a detenernos un poco en Resident Evil, que lo anduve jugando un poco. Dale, yo ya lo terminé. No, yo no lo terminé porque me pareció espantoso. Quisieron hacer un PT y salió cualquier cosa. Ese juego lo empezaron a hacer sin ser Resident Evil. A ese juego le pusieron la palabra Resident Evil. Sí, estaban haciendo un juego y dijimos, che, hay que presentar algo. Bueno, ponerle esto a Resident Evil y sale. Es una chinada. Es así de simple. Pero bueno. Pero no, ojo, capaz que es un playable teaser, como el playable teaser. Del Pity. Y no tiene nada que ver con la... No creo que sean tan inteligentes. Así todos lo mandarían a la mierda. Sí, leí que va a ser así, first person, así que... Bueno, Farpoint, no me acuerdo ni qué es. Farpoint era un shooter, medio pedazo. Ah, buenísimo. Después boludearon mucho con PR. Star Wars, Batman, no se muestra un carajo, así que no se puede hablar nada. Y acá viene la troleada buena del año. No, la mejor del mundo. Déjame decirlo y después hablar todo lo que vos quieras. La mejor del mundo. Entra el chabón. Sí. El escenario parece una playa. No me acuerdo del chabón ahora. Es un capo. Uno de los capos de Sony. El gordito que apareció con Romero de Crash en la... Claro, el año pasado. Bueno, entra el chabón, la sombra de Crash. Pum, pum, pum, pum, pum. Hacemos una musiquita así. Pum, pum, pum, pum. No sabés la canción de Crash, hijo de puta. Dale. Sí, pero me lo tirás así muy rápido, boludo. Bueno, me gusta más con el pum, pum, pum, pum, pero no importa. Bueno, el tema es que entra el chabón, la gente se puso de pie. Uno lloraba, a uno temblaba, a uno le dio un ataque. Lo iban a anunciar. Yo todo eso arriba del bondi. Iban a anunciar el nuevo Crash Bandicoot. Y el chabón dijo, este año no traje la remera, este año traigo algo. Todos como locos. Y cuando el gordo se vio que estaban todos llorando, uno con un ataque de corazón, de esto que el otro... Se dio cuenta que se iba a mandar el moco del mundo y dijo: Remaster del 1, 2 y 3 y sale en el Highland, chau. Y se fue corriendo, boludo, dale. A ver, todos felices con el. Todos felices. Me gusta que abajo tiene la remera para vos, Garrafo. La tenés sí, a ver, boludo, yo estaba en el bondi y me dicen: che, anunciaron lo que vos querías. Yo dije: ¿qué? Y lo más loco, y lo más loco es que la gente no dejó de festejar porque yo estaba festejando. Sigo llorando al día de hoy, lo veo y sigo llorando. Lo único que me da esperanza es que al sacar estos tres juegos en HD, Remaster, vieja en tanga, dé la posibilidad a que después salga un 4. Sí, no, más vale. O sea, sacando de lado toda la basura que vino después del 3, sin contar obviamente los Bash, los Racing, los Nitro Kart y toda la bola. Me intriga cómo van a remasterizar ¿Dijiste basura? El... Sí, boludo. O sea, Crash Karting Racing, ¿te parece basura? No, no, justamente lo que estoy diciendo, sin contar esos. Ah, ok, perdón. ¿Entonces? Viste, no, me malinterpreten todo y no puedo. Y si no habla bien, boludo, difícil. Me intriga cómo van a remasterizarlos, porque, o sea, digamos... De una forma muy barata. A ver, vos lo jugás en Play 3 y se ve fantástico, no es que se ve choto ni nada. No sé qué van a hacer los gráficos, los van a hacer más redonditos, no sé qué. No te van a hacer un porongo, te van a poner un filtro de mierda, te lo van a poner supuestamente a 1080, el 1 se va a ver cómo se ve, y gracias. Te van a habilitar los juegos de Play 1 que los venden a $9, te lo van a poner en un combo a 60. Ya está, bueno, te van a meter el palo y lo vamos a ir a comprar. Lo que espero del remaster. No, a ver, si es lo mismo que los que están en Play 3, ya los tengo, boludo. No, viene no, con trofeo, ¿te lo compras? No, si es solo eso, no. Pero si tiene una emulación mejor, digamos, que no necesitas emular un. Porque, ¿qué pasa? En la Play 3, vos para jugar juego de Play 1, y no sé si lo de 2 también, tenés que como. O sea, es una boluda de. Se la corta. Igual nada más, pero es. ¿Mm? Tenés que emular la memory card de Play 1 y toda la bola. Bueno, sí, no hay mucho para hablar de Skylanders. No sé qué carajo es el Skylander, pero si está Crash, probablemente al menos la figura me la voy a comprar porque está hermosa, aunque me digas que no. No importa, cada cual con su gusto. ¿Agregar algo de Crash o pasamos a un juego que no sé qué carajo es? El vendehumo que se caga en sus creaciones es Kojima. De Kojima. Sacó el Death Stranding. Déjame joder. Puro humo, es una propaganda de drogas y... ¿No piensas que le están chupando demasiado el culo a Hideto? Yo dije que es un vendehumo que me cagó la serie. A mí con el Metal Gear 5 el chon perdió todo mi respeto. El chabón en el 5 perdió todo mi respeto. Yo hasta el 1, hasta el Metal Gear anterior al último, al 5... Lo bancaba porque la verdad es que los metajas son buenos. En el 5 el chabón se perdió todo mi respeto. Y Japa era un quilombo con Konami. El chabón dijo, se los voy a cagar. Pero se cagó en todo. Se cagó, pero en todo. Desde arriba un árbol, se bajó los lienzos y empezó a tirar petardos de ahí. Y no. Entonces a mí ya con eso, capaz que el juego está bueno, lo que vos quieras. A mí me chupa un huevo. ¿Cómo dirías nada? Me chupa un huevo. Me chupa un huevo. Me pareció espantoso la actuación de... No sé si la actuación o el modelo en sí de Norman Reedus. Porque, o sea, es como que el chabón cuando estaba llorando con el pibe, es como... Parece Suar, boludo. No es parece muy creíble. Suar en Charlie ahora, cosa de sangre. Sí, bueno. Spider-Man. No te mostraron por hongo, pero a mí me gusta. Eso yo. No te mostraron, pero te gusta. ¿Mostraron el Persona 5 o lo agregamos porque somos recopados? No mostraron. No. Bueno, yo vi un tráiler de mi Persona 3G de 5 minutos. Seguimos leyendo cosas que no tienen que leer. Bueno, no importa. Me mostraron un tráiler de 5 minutos del 3G, me pasó y me explotó la cabeza el Persona 5. Y bueno, no nombraron un montón que se habían nombrado el año pasado. ¿Por qué? No te puedo nombrar porque te vuelve la cabeza en Persona. Es droga pura el Persona. Es un fume loco. Te tiene que gustar mucho la estética de los Personas. Sí, además no tiene nada que ver con un Persona con el otro. Sí, jugá al Persona. Bueno. Un chelo huevo. No esperaba nada de No Man's Sky, Final Fantasy VII, del No Man's Sky 3. No esperaba nada. No esperaba nada del Shenmue 3 sí quería ver algo. Por lo menos diciendo, estamos laburando. Del Final Fantasy, The Last of Us 2 no, y lo que sí sé es que al final después volvieron a jugar al Days Gone, que es donde me mostraron el juego del demo, porque en teoría lo que se iba a mostrar en ese momento era el Red Dead Redemption 2. Claro. Pero como la demo que iban a mostrar el Red Dead Redemption 2 era una masacre en una especie de bar, la tuvieron que cancelar por lo que pasó en Orlando. Ah. y la patearon. La bomba era demostrar el terminar la cosa con el Red Dead Redemption. Rumor de, claro, de Reinaldi esto, ¿eh? No, salió por un montón de lados hoy. Es como es casi que anunciaron el juego sin que está anunciado. Así que yo le creo, la verdad, porque fue, fíjate que la ¿cómo se llama? La conferencia de Sony terminó así como, bueno, el tráiler y apagaron la luz y chao. Sí. Ni siquiera nadie salió a decir muchas gracias, no, el año que viene. Onda, nada. Se terminó así medio wop. Y la Vita la podés guardar en el tacho. Y la Vita le dibujamos una sonrisa al revés con todo el polvo que dejamos arriba, ¿no? Sí, no, directamente, o sea... La están matando. No, ya está guardada en un cajón. ¿Sabés lo único bueno de eso? ¿Sabés lo único bueno de eso? Que si la olvidan mucho, va a salir un hacker y le va a poder activar para poner emuladores de... Sí, ya hay algunas cosas. ¿Sabés lo malo de eso? ¿De qué? ¿Sabés lo malo de eso? Es que si... Va, de eso no. ¿Sabés qué es lo malo de que se estén olvidando de Vita? Es que están dando más potencial todo lo que es consolas portátiles a Nintendo. Ya tiene ganado el comunicado Nintendo. Por eso, feliz cumpleaños para ella, boludo. ¿Qué querés que le haga? Bueno, hablando de Nintendo, rápido. Mostraron el Zelda, Nintendo, nos sorprendieron con el Pokémon. Chao. A ver, me lo banqué 20 minutos. De los cuales fueron 5 del Zelda, que no mostraron nada al principio, después sí. Y después Pokémon, molestó mucho que fuera una charla con traductores, con gente que habla en japonés, y la verdad es muy tedioso eso. Molestó mucho que no pusieran una puta musiquita de fondo, molestó mucho que fuera un embole, molestó mucho que fuera Nintendo. Lo único que no me molestó fue la colorada al principio. Bueno, no me acuerdo la colorada al principio. ¿Hay fotito? ¿Tenés fotito? ¿Tenés la camarita? La siguiente, sí, no quiero andar mucho en Nintendo porque no vale la pena. Estuvieron como 40 minutos hablando de un juego que ya anunciaron hace un año atrás, encima con novedades que de un juego que es igual hace 20 años, exceptuando los cambios que van haciendo en mecánica de Pokémon y qué sé yo. Bolo. Me mostraron un poco el Zelda, después de eso, después de como 40 minutos de estar con el Pokémon, mostraron más de Zelda. La verdad que no tiene nada de loco, qué sé yo. Los nintenderos seguramente van a saltar a tanto el Pokémon es el mismo juego de siempre. Tanto el Pokémon como el Zelda está hecho para los fanáticos. Los que realmente le gustan esos juegos lo van a disfrutar un montón. El Zelda es un mundo abierto, un montón de cosas que a los que te gusta les va a parecer una locura. Sí. Pero nosotros, la verdad... Es bien, gracias. Yo lo que terminé entendiendo con Wii U es que Nintendo es un ecosistema que te tiene que gustar para realmente gustarte del todo sus juegos. Porque, o sea, por ejemplo, el Zelda yo me esperaba que me huele el bocho mal con, no sé, con cualquier cosa que me muestren, con algo súper loco que no tenga, no sé, un Witcher o cualquier juego así open world. Por lo que anduve viendo no tiene nada loco, o sea, es un juego para los fanáticos de Zelda, así que... Sí. Tanto el Zelda como el Pokémon son juegos para fanáticos. No, bueno, pero el Pokémon es un RPG, es mucho más jugable, es portátil, qué sé yo. No, pero, o sea, toda la generación que jugó los anteriores Pokémon, ya a esta altura, a menos que seas fanático, no lo vas a hacer con... Así que no... Por eso. Ese suspiro... Se llama embole. Hablas de Pokémon, sí. Nintendo, algo y me quiero cortar las venas. Y vos, bueno, no te pones un tema, Imbo, y venimos y nos despedimos y vamos a jugar al Rocket League. Ya nos despedimos, para un poco. Yo no tengo ganas de jugar Rocket League, no me rompa la bola. Ah, ¿no? Bueno, por lo menos vamos a un tema, porque ya de Nintendo no creo que hablemos más, ¿no? No. Posta no hubo más, no es que estoy barriando. Después... Es que no hubo más nada, sí, hubo... Sí. Ah, no, hubo un Paper Mario, no sé qué carajo. Pero no, ni lo vi, así sí, que yo hubo, no hubo juegos así, fuera de lo que fueron las conferencias, pero como nosotros más que nada nos quisimos explayar de lo que fueron las charlas y las conferencias, lo dejaremos para otro Rancho Parte, quizás. Un del año pero que bueno, viene. Esperen el de la Rancho Parte edición Lado B. 2017. Helado de Teresa. Y yo uno de chocolate con... Bueno, dale, tira tu tema. ¿Vos decís que es hora del concurso nuevamente? No, yo creo que es hora de un buen nada, tema. No, ya vendimos todo. Ya vendimos todo. No tenemos mana para vender. Vamos con el tema y volvemos. Bueno, espero que hayan aprovechado este tiempo para escuchar el lindo tema que les acabo de dejar. Yo creo que ese y Guy les encantó. Creo que les puedo ver las lágrimas desde acá. Sí, mirá. En este momento estoy llorando. Pero son medio putos, así que no les hagan caso. Creo que es un momento para reflexionar de lo que fue la E3 de este año, edición 2016. La verdad tuvo muchos altibajos, hubo conferencias que no llegan a la altura de lo que uno esperaba. Hubo quienes prefirieron ciertas compañías, o sea, ciertos estudios. Cada uno rescatará todo lo que puede, ¿no? No sé, vos ese, ¿qué es lo que más te gustó de este año? Bueno, hacemos una rondita. Vamos a hacer una rondita para ver qué carajo tenemos para decir cada uno. La verdad es que este año me chupó un huevo la 3, tengo que decirlo, así que no hay mucho para rescatar porque dudo que juegue muchas cosas de las que presentaron. Last Guardian, bueno, sí, lo voy a jugar en algún momento de mi vida. El Horizon me gustó mucho. Si estoy al pedo en ese momento de mi vida, lo voy a jugar. Al final apareció Crash de nuevo y todavía estoy llorando. Realmente tengo muchas ganas de jugar los remasters. Los voy a volver a jugar, obviamente, ya está, no me importa nada. Estás llorando como un maricón. En Play 3, sí, más vale, papá. Escuchame una cosa. Detroit se presentó un poco más, que tenía muchas ganas, porque el año pasado no habían mostrado más que un trailer cinemático. Resident Evil lo jugué un poco, no me gustó, bueno, como bien dije. A rasgos generales. O sea, todo lo que es Sony. A nivel personal, sí, porque a nivel personal me di cuenta que hay muchas cosas que no voy a jugar ni en pedo, por más que. Por un tema económico y de tiempo y ganas, así que. Voy a citar a un viejo y conocido miembro de la comunidad de YouTube, me chupa un huevo. Así que no sé, creo que no tengo más nada para decir. Ajá. ¿Vos, Guy? ¿Qué más todo, o menos todo muy lindo. El Dishonored 2 me gustó. Estoy pensando, la verdad que no quiero decir lo mismo que ese. Me veo como que... Vamos a terminar diciendo todos Last Guardian. Hay 8000 juegos que no me... No, yo Last Guardian no lo voy a decir. Sí, hay 8000 juegos. Yo Crash no lo voy a decir. No, lo de Crash me parece que fue un fiasco. Que va a estar bueno jugarlo de vuelta, pero es un fiasco. El Dishonored 2, me quedé con ganas de ver algo del Dark Souls, el DLC 3. La verdad que después me gusta que lo de Xbox salga para Windows, porque no me compraría ni en pedo una Xbox. Me quedé con ganas de alguna sorpresa más copada que el Days Gone o el Gone Days. No, Days Gone era, sí. Days Gone. Esperaba alguna bombita más loca, esperaba algo más interesante, algún nombre a venir, como el año pasado fue el Shenmue o el Shenmue. El Shenmue puro humo, boludo. Chupame bien un huevo ese. Boludo, no presentaron no jugaste nada. Ninguno, la puta que te parió, cerrá el orto. Sí, me gustó mucho. Pero no estaban en las conferencias, así que me chupó un huevo. El Bloodstained, o como se diga, que es el creador del Castlevania. El del chino, sí. Chino, hijo de puta. Y el Nier, como se diga. Que... El Nier, sí, pero ¿dónde lo presentaron ese? Ah, sí, fue fuera de la conferencia. Fuera de las conferencias, ahí hubo trailers, hubo gameplays, y está pero, más hermoso que nunca. No, en la 3 se mostró negro, adentro de las... Ah, sí. Al aire. Sí, y es hermoso a más no poder. Además, había jugado el anterior que no tiene nada que ver porque ya está hecho todo por otra empresa, pero no importa. Me gustó muchísimo eso, posta, me gustó mucho. ¿Qué más? Había un juego de pelea que me había gustado. El Tekken 7. No me gusta mucho Tekken a mí. Estaba bueno, pero no me gusta mucho. Ni aunque estuviera Kuma ahí peleándose. No, ni siquiera así. No, pero igual lo voy a jugar. Lo voy a jugar, pero no. Pasa que salió el 5 ese. Y... ¿Lo vas a jugar? ¿Dijiste? Sí, me gustan los Tekken, no me enloquecen, me gustan. Pero no dijiste recién que no te gustaba. No es un Street Fighter para mí, no es un King of Fighters. Pero sí, los voy a terminar jugando. Sí, los juegos de pelea me gustan todos, onda. Me quedé con ganas de ver si sí, algo de Dark Souls, que era lo que más esperaba, y estaba esperando eso. Además había una especie de chimento que, bueno, chimento no, está confirmado que está haciendo tres juegos From, y uno es con temática estilo Souls, supuestamente. Muchos dicen que es el Bloodborne 2 y yo me muero acá ya, onda. Y otros dicen que es otra cosa, obviamente. Pero me quedé con ganas de eso. Faltaron las bombas de humo del año pasado, que fueron muy grosas, pero no dejaron de ser bombas de humo que todavía estamos esperando. Me gustó la fecha. Me gustó que haya cosas con fecha. Las Guardian y todo lo demás, que tengan una fecha. Aunque después te la tiran para cualquier lado, pero... Sí, te la tiran para fecha. Y después no mucho más. Se me hizo como... Que es muy extraño que haya sido un domingo y un lunes. Entonces como que la del domingo casi se me pasó y la del lunes la vi, pero no hubo nada loco. Creo que tuiteé como nunca en mi vida, pues me divertí mucho con eso. Así que, pero fuera de eso, no nada de otro mundo. ¿Dónde sí, digamos te podemos seguir, Guybrush? En mi casa, si sí, son rápidos. Bueno. Pero... arroba Guybrush-19. Bueno, pasa la opción de paso. Ah, bueno, pues eso después tiraba. Sí. bueno, en mi opinión, todo lo que fue el evento no estuvo a la altura de lo que uno esperaba. Todas las charlas, digamos. O sea, a Bethesda le faltó el gigante que tuvo el año pasado, que fue Fallout. Microsoft solamente presentó lo de Windows 10 y o sea, la unión con PC y o sea, pero después le faltó el gigante, le faltó a cada uno, le faltó algo que digamos que es lo que todos esperaban y no estuvo. El hecho de que no estuviera No Man's Sky, que es algo que no, yo vengo esperando hace bastante, que fue pateado hasta hace poco. Está anunciado para estos días y recién va a salir en agosto. Y el no poder haber visto nada de eso, la verdad, me tiró muy para abajo. Digamos que fue una E3 medio pelo, para cerrarlo de una forma. Y creemos que podrían estar mucho mejor. Además, digamos que hubo compañías como Nintendo que ni siquiera se gastó en hacer algo. Fue una charla para presentar dos juegos, nada más. Una larga charla. Que, o sea, que Nintendo, yo lo que Nintendo creo, obviamente, ¿sí? Nintendo va a apuntar todas sus fichas a la Tokyo Game Show, pero... No, ni es porque siquiera. No para sé. Mí ahí van a lanzar NX, así que... ¿Pensás que no? Sí, eso es probable. ¿Cuándo es la... ¿Cuándo es más o menos la Tokyo Game Show? Ahí... No sé, agosto, septiembre. Por ahí. No, posta es agosto, septiembre, pero no me sé. Igual Nintendo va a hacer una directa especial para la NX. No va a ir a la Tokyo Game Show. Creo que casi. No creo, No. Lo dijo la negra de Ubisoft, spoileando algo medio así sin querer. Que... ¿Qué dijo? ¿Que en una direct la van a presentar la NX? Van a presentarla, pero para mí van a ser una especie de especial o no. Va a ser en septiembre, sí, entre no creo, el 15 no creo, al 17. No creo que lo anuncien en una direct, sería como chorro. No tiene que ser por una direct. Bueno, pero es lo que dijiste recién, por eso te digo que no. No, me salió la palabra direct, boludo, porque puede ser una especie de evento nintendero, sí. Tiramos cohetes. Onda, va a ser una garcha. No, seguro, o sea, puede no ser creo que lo presenten en una Tokyo Game Show. Ahora, a niveles generales, yo lo que creo de Nintendo que está guardando, o sea, me espero por el bien de ellos, ¿no? Obviamente, que están guardándose todo para anunciar, o sea, todos sus productos, todos sus juegos, digamos, los está aguantando para anunciarlos con la NX, con la salida de la NX, porque, a ver, el año pasado... Tuvo una conferencia chota, pero por lo menos había algunos juegos. O sea, había presentado el Star Fox, había presentado el Mario Tennis, creo, o cosas así. Este año directamente fue como, bueno, acá estoy, tengo el Zelda y el Pokémon. No tengo otra cosa. Sí, no. Fue como que yo estaba rendida ante la pulcritud. Así que no... seguramente o, por eso. O probablemente o por el bien de ellos estarán guardando todo en para la NX. Por eso. Yo no caigo más en Nintendo, no pienso comprarme más una puta consola de Nintendo, salvo que sea una portátil. Aún así, si llegaste a comprar la NX y va a salir un Rancho parte post, eso, así que te vamos a bardear mucho si llega a pasar. Aún así, yo recomiendo mucho la Wii U, obviamente, porque se la estoy vendiendo a un precio módico importante. Pueden buscarlo en egarrafo, arroba egarrafo en Twitter, Ezequiel Garrafo en Facebook y... Dale, ¿querés pasar mi dirección también? No hay problema. Moviéndose del fuego, podcast. Ah, sí, obviamente. Después voy a pasar mi chivo, obviamente. Si obvio, tiene que pasar lo suyo. Yo chivo más que rancho aparte no tengo, así que... tenemos, bueno, hablando de chivos y todo eso, tenemos Twitter, tenemos Facebook y tenemos YouTube por ahora. Twitter es arroba rancho aparte pod. Por favor, síganos. Necesitamos seguidores. ¿Quién maneja esto? Porque yo no tengo ni idea. Lo manejamos todos. Yo se lo mandé a todos. Ah, ¿sí? Tiene un follower, che. Qué triste. Sos vos. ¿Sí? Y un tweet. Sos vos. No, yo ¿qué digo para... parte, ¿qué dice? ¿Qué dice el tweet? Tweet pronto, dice. Como no, no dice pronto. Dice... sí, dice pronto. Pronto. No, la en las conchas. Che, posta, el único seguidor que tiene rancho aparte soy yo. Viste, puto, y después me decías que no tenía ganas de hacer esto, la concha de tu madre. Y bueno, y después tenemos página de Facebook. Paréntesis, esa imagen que están viendo ahora, si están justo googleando o viendo cosas, va a haber que sacarla porque nos va a caer un copyright enorme por esos dibujos que no hicimos nosotros, así que va a haber que sacarla. Me lo podés haber dicho dentro de 10 minutos cuando terminemos, pero bueno, así dale. Sí, bueno, no, si vos bien tenés ganas de hacerlo, adelante. Bueno, y tenemos página de Facebook, que es facebook.com/ranchoapartepodcast. Nos pueden seguir ahí también. Y busquen en Google o en YouTube, en el buscador, Rancho Aparte, y van a escuchar lo que están escuchando ahora. Rancho Aparte Podcast, por las dudas, porque no sé si por Rancho Aparte solo salta. Van a aparecer unos colombianos, una cosa rara. Es verdad. Los colombianos del principio que no sabemos si van a salir. Rancho que... aparte, parilla, restaurante. Tomá, papá. Ah. Jufré al 1085. Sí, si no tenemos éxito, me voy a poner una panchería, no sabes. Que tengo un hambre así ahora, que... boludo de la puta madre. Bueno, esto sepa, fue el... José sepa. No, pará, tengo que pasar mi chivo ahora. Me dijiste... Dale, pero eso lo pasé yo, boludo. Momento se le fue un podcast argentino de World of Warcraft para toda Latinoamérica. Me pueden seguir en... ¿Te lo sabes? Facebook.com. ¿Te ayudo ese? Me está agarrando una estrambolia ya. facebook.com/moviéndose, twitter @mdfpodcast, en YouTube buscan Moviéndose del Fuego, tenemos videitos, guías, tutoriales, videos de coso, de historia y podcast, es un podcast también, en una época era un podcast, hoy en día pronto. Así pronto. Que eso fue todo. Eso fue todo, gracias por haber estado escuchándonos a estos tres boludos que hicieron un podcast más que nada para darles bola a un par de boludos. Y espero que les haya gustado. No sé si alguien quiere decirle de algo hoy, más. ¿Te gustó? No, ya lo cerramos así la vez pasada. No eché los huevos. El próximo te va a encantar, papá. No me lo cerra el culo entonces. No, estamos bien. Por otro podcast anual. Adiós.